Bien, eso iba a decir yo ahora, jo, que está espectacular esa película. Bueno, a mí me gusta. Pero bueno, yo quiero comentar, si no me muero, y me muero literalmente, es la operación de papada que se ha hecho, porque este chaval no ha sido, no es gordo, no ha sido gordo, pero de pronto, pero siempre ha tenido como el papá de un bridge, ¿sabes? Su bolsita aquí, y de pronto apareció la de Degues sin. O sea, con la carita tocinita, digo, este se ha operado, es imposible. Y hay que comentar la papada de Dan Steven, ¿no? La bestia. Es que parece, tío, el nombre de un grupo indie, La Papada de Dan Stevens. La papada de Papa Don Bridge. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano. El que te habla Raúl y como siempre está con nosotros Geray. Hola Raúl, ¿qué tal? Me alegro de ver que has renacido, ¿no? Después de tu fallecimiento en el programa anterior. Sí, sí, porque bueno, en el último programa a mitad me tuve que ir por catarro y sobre todo me gustó mucho la despedida que me hiciste en el programa. Sí, fue muy bonita, ¿eh? Yo creo que hay que afinar el oído, si no, no se oye, pero vamos. El momento del corte que desenchufo el micro, en fin. Y esta vez no tenemos a nuestro murciano favorito, Sebas, pero tenemos a dos invitados bueno, de excepción que van a tener la difícil tarea de hablar tan mal como él. Tenemos, desde Tertulia de Tebeos y Los Cocheros, tenemos a José y a Pablo. Buenas noches, saludos cordiales y hoy soy yo el que está resfriado. Así que espero no caerme y no transmitiros ningún virus por vía tecnológica, ni anal tampoco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, no, yo encantado de hablar de cómics aquí y de lo que se tercia. La verdad que muchas gracias por la invitación. Sí, sí, sí, aquí estamos dispuestos a bajar el nivel del programa, como ya sabéis, todo lo que haga falta. Y bueno, más, vosotros lo habéis buscado. Ah, muy bien, me parece. Y bueno, Geray, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Bueno, yo tengo que decir que me siento un poco como la serie de Inhumanos si la echaran por HBO, rodeado aquí por gente tan buena y yo. Pero bueno. Pero de eso hablaremos luego, de series luego más tarde. Ahora vamos a empezar hablando de un cómic que se podría decir que marcó una época, ¿no? Porque a finales de los 90 y digamos que cogió todo lo que habíamos tenido en los 90 y parodiándolo y a la vez o haciéndole un homenaje, pues creó los cómics del nuevo milenio, o sea, de Authority, vamos a hablar. ¿Y qué más temas tenemos por ahí? A ver. Y después, en la segunda hora, pues, lo dicho, estas nuevas series que han ido apareciendo, Inhumanos, The Gifted, también vamos a hablar de Legión, que se nos había quedado colgada, y vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos visto. Y a ver, la polémica está servida, ¿no? Sí. Bueno, la polémica ninguna, porque con Inhumanos yo creo que defenderla es como, no sé, tío. O sea, defender la coprofagia, o sea, a este nivel. O sea, a ese nivel, o sea, eso ya te anula como ser humano defender esa serie, a ese nivel. Pero bueno, ya nos centraremos en esta serie, por llamarla de alguna manera, luego. Así que bueno, vamos a empezar con The Authority, que es una serie pues que surgió pues a finales de los 90, a principios realmente de los 2000, que es un poco, digamos, la heredera de Stormwatch, que es una serie de una serie de un cómic, vamos, que surgió en el sello Stormwatch, creado por el bueno de Jim Lee, y que de la mano de al principio de Warren Ellis pues nos vino a contar un grupo de superhéroes, digamos, bastante bastante desmadrado, pero que a la vez, tanto servía, como ya he comentado antes Rayo, tanto como de parodia, como para reformular el concepto de superhéroe. Así que bueno, Pablo, a ver, una pregunta. En general, ¿qué te transmitió este cómic en su momento, cuando lo leíste? Bueno, yo como se ha dicho en alguna crítica o lo que sea, era como el cómic en widescreen, ¿no? Era el angular espectacular que quizás faltaba en aquella época. Y también me generó, creo que casi rayando algunas veces la parodia, llegó el posmodernismo al cómic de superhéroes. Y a mí me impresionó, la verdad, que yo cuando leí The Authority me quedé flipado porque no seguía la serie anterior, que era la de Star Wars, ¿no? Yo no tenía ni idea. O sea, yo eso me lo compré porque me flipaba Brian Hitch, porque me lo recomendaron desde la librería. Digo, bueno, pues voy a picar, pero yo era una zorra de Marvel y de DC y no quería meterme en movidas, ¿sabes? Pero me quedé impresionado porque era, y lo vamos a repetir creo que en la charla, era superproducción comiquera, ¿no? Y exacto, me gustó muchísimo. Y José, ¿a ti qué te pareció? Sí, yo flipé a tope. Además, yo no me lo compré en grapa cuando salió. En el año 2000 yo me esperé a que saliera los tomos estos que sacó Norma. Yo los tengo en esta edición. Entonces, fue el año 2005, quizá, 2004, 2000, entre 2004 2006, no sé, ¿no? Y flipé, pero un montón, ¿vale? Pues lo primero, porque era una macarrada muy importante. Y, hombre, tiene cosas, como ustedes decían también, paródicas, ¿no? Como este, pues, bueno, la pareja que hacen Apollo y Midnight, ¿no? Superman y Batman, ¿no? Pero también me pareció una salvajada bastante importante, ¿no? O sea, en plan, como que, vale, vamos a salvar el mundo, pero vamos a salvar el mundo no de solo de extraterrestres y tal, ¿no? Sino hay un dictador, vamos a por el dictador y lo reventamos a hostias. Que es algo que todavía yo creo que está por ver en un cómic de Marvel y de DC, ¿no? Que vayan a por, en fin, a por los males dentro de la Tierra, ¿no? Y sobre todo que además The Authority es, como tú has dicho, ¿no? Es un grupo que viene de Stormwatch, que era el grupo anterior, que era como los representantes superheroicos de la ONU, ¿no? Y esta gente, pues, ya van por su cuenta. En plan, mira, somos The Authority, estos son nuestros cojones, y cuidadito con lo que vais haciendo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues ya Brian Hitch está, que se sale del pellejo y es una auténtica barbaridad. La verdad es que me encantó y flipé un montón, porque yo en esa época también, como Pablo, era un poco la perrilla de Marvel. Y sí, ¿no? Hombre, leía más cosas, ¿no? Pero sobre todo Marvel, y entonces pues no estaba acostumbrado a semejante macarreo en los cómics, así que fue, la verdad es que fue un pelotazo gordo, ¿sí? ¿Y a ti, Geray, qué te ha parecido? Bueno, yo tengo que decir que lo he leído ahora, o sea que... Y un gag generacional. Sí, pero me he dado cuenta de dónde vienen muchas cosas, la verdad, porque yo me creía que los Ultimates habían creado todo, y que va, o sea, aquí se ve de dónde ha salido una manera de hacer cómics, yo creo, a partir de los 2000. Y bueno, me ha parecido una chulada, la verdad, pero una chulada porque, eso, los personajes son más chulos a más no poder, también los guionistas parece que se han puesto chulos. Y eso, es un blockbuster superheroico, lo vamos a decir muchas veces. Amenazas, como dicen los ingleses, bigger than life, o sea, súper exageradas y gigantes, y a la vez que también hablan sobre cosas que pasan en el mundo. A mí me ha encantado. Es como, me acuerdo cuando hablamos de la JLA de Morrison, y me parece que es como que sublima eso, o sea, lo lleva como más allá. Ya dijimos que aquello era un blockbuster, pero esto es un blockbuster gamberro y loco. Sí. Yo realmente más o menos lo que estoy diciendo. Yo en su momento estaba por aquella época, sobre todo, muy metido con Marvel, con cómics de Spider-Man, de vez en cuando caía alguno de Lobo, pero ya lo pillé a después con la versión, con la edición esta de The Authority, digo The Authority, joder, esta edición de Norma, vamos. Y completamente de acuerdo, es que aquí está el germen de la manera que entendemos de el cómic hoy en día. O sea, el hacer un cómic a lo grande. O sea, un cómic que, a ver cómo te digo, que sea una salvajada, pero que no sea como la burrada por la burrada, que es lo que a veces te puede dar un poco de miedo. O sea, que sea como una lotería de cafradas y que no. Aquí son cosas que molan mucho, pero que los personajes molan, que la historia tiene sentido, que te engancha, que yo creo que es el gran valor que tiene, para mí. Sí. Y además que son, los personajes son como muy cercanos. Quiero decir, se comportan, hablan como lo haría un grupo de colegas, ¿no? Porque muchas veces, un poco también como la patrulla de X de Claremont, ¿no? Que era como una familia, ¿no? Pues esto es igual. Solo que además aquí, pues son unos mal hablados, se gastan las bromitas entre ellos, en fin, todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Que también una de las cosas que llama la atención desde la primera número, prácticamente, es que son un grupo de que van más allá. O sea, es la vuelta de tuerca de la JLA o de los Vengadores, como veremos también más adelante con otro autor, pero llevado ya al decir, joder, tenemos unos superpoderes brutales, tenemos las ganas de que cambie el mundo, vamos a hacer historias, como habéis dicho, ¿no? Más grandes que la vida, pero que donde de verdad se vea que un superhéroe marca la diferencia, que no está salvando a la viejecita o respondiendo al villano. No, aquí hay que cambiar las cosas, pero ya. Y yo creo que fue el primero y el que sembró lo que ha venido después, ¿no? Con el posmodernismo en el cómic de Marvel con Ultimate, con lo que hay ahora con Invencible de Robert Kirkman. O sea, es que si hay una en los finales de los 90, una obra que quizás marcó el cambio del cómic de superhéroes, fue yo, para mí, esta, Marvels, y quizás a menos nivel, pero también dentro del grupito, sería los Thunderbolts de Bushi. Completamente de acuerdo. Sí. Porque eso era, para mí, lo más lo comenté en una vez en Pájaros de la Quijotera, el valor de ese cómic de Thunderbolts era cogerte seis personajes de los cuales había muy poca información, o sea, porque eran realmente personajes igual que más el escarabajo, y empezar a darle sus motivaciones, sus miedos, sus historias, sus virtudes, y desarrollarlo hasta el final. Y también, yo también decir, comentar sobre aquí de Authority, que hay una cosa que es, yo creo que también estaremos todos de acuerdo, que es un cómic que te está vacilando desde el minuto uno. O sea, desde el minuto uno se está riendo de ti a la cara. Esto cómic. Y encima lo peor de todo es que te lo estás comiendo y te gusta que se rían de ti. Sí, porque además... Di, José. Pero sobre todo la parte de Millar. Por la de Warren Ellis es como un poco pone las bases, que también, bueno, vale que Mila lo corrige y lo aumenta todo, ¿no? Sí. Pero la parte de Warren Ellis es como más tranquilita, ¿no? Es más normalita, con una saga muy chula de corrientes temporales alternativas, el malo de turno, luego, hombre, ya la de Dios, no, ¿no? Esa, la de Dios era de Warren Ellis. Sí, es la que se despidió. Pero, ahí está. Y luego ya Millar, cuando te mete este supergrupo y el otro, el profesor, y luego los putea a tope, ahí sí. Ahí ya cuando te mete a este supergrupo, que es lo que comentábamos antes, Pablo, de los Vengadores y tal, ahí ya sí. Ahí ya se está diciendo, venga, os voy a dar en la cara con la babucha y a ver. Sí, porque al principio tiene como un... cuando en el primer tomo, viene dedicado a quien se lo dedica a cada persona, pues Warren Ellis, por si acaso, a su familia, a toda la gente que me ha ayudado y tal, y pone Brian Hitch, dedicado a la gente que entendió el chiste. Claro. Sí. Es que los que vieron el potencial y los que pillaron el chiste. Sí. Exacto, sí. Warren Ellis hace lo que hace siempre, ¿no? Una etapa ahí corta, bueno, también la de Millar es corta, pero vamos, te hace la etapa corta, te redefine al personaje, te hace tres aventuras chulas y se va. Y ya a partir de ahí que lo coja quien quiera. Y Millar es la primera vez que leo un cómic que le va bien Millar. O sea, no es que de repente, como cuando coge a los personajes de Marvel, que de repente se vuelven en chulos y en personajes de películas de Hollywood. No, a este cómic le va bien Millar. Y Millar se le nota bien en el cómic. Eso me ha gustado mucho. Sí. Además, perdona, Ruth Valer. No, bueno, iba a comentar que era el Millar que todavía hacía guiones de cómics y no guiones de películas. ¿Tú crees? No sé yo, ¿eh? Yo creo que ya, empezaba. No sé yo. Puño. Huyó la con callejero por ahí. Sí. Que yo, como tengo que grabar en la cocina, siempre pasa algún hijo de puta. No pasa nada. Es el mejor momento y el mejor tema para llamarle hijo de puta a ese tío. Sí. Que además yo creo que Mark Millar se lo tomó en serio, ¿vale? Porque no fue como que... lo cogieron a él, venga, a ver si continúas con esta historia. No, fue el sucesor nombrado por el propio Warren Ellis. Sí, pero... O sea, en plan, oye, Mark Millar, que quiero que seas tú el que continúe con esto. Y yo creo que se sintió como muy honrado, ¿no? Y dijo, venga, pues vamos a hacer una cosa guapa aquí en condición. Le cogió del muslo, ¿no? Ahí, le cogió del muslo. Lo cogió del hombro, se le acercó a la orejita y le dijo, Mark, mira, no la cagues. Ahí está, hazme una cosa guapa. ¿Eh? Además, yo creo que sí, quiero como, hazme una cosita guapa, que los de Marvel te están mirando. Puede ser. Sí. Y bueno, pues si queréis, antes ya un poco de entrar lo que es en cada poco, digamos, cada trama, un poquito los diferentes volúmenes, si queréis vamos a comentar un poquito los personajes, pues si hay alguno de los oyentes pues, que no los conoce, el grupo está compuesto, pues la líder, que es Jenny Sparks, que es, digamos, el espíritu del siglo XX, o sea, que ella pues, vive pues, a lo largo de todo lo que es el siglo XX, y además de que tiene pues, ciertos poderes eléctricos, que además me he enterado que en el crossover que tuvieron con los de Planetary, te daban a entender como que ya se conocían él y ella y bueno, y el prota de sí, Planetary. Sí, sí, sí. Y el Ayer. Sí, se conocen. Sí, sí. Eso es. Además, gran crossover ese, ¿eh? A mí me encanta. Hombre, aparte también por todo el rollo los craftianos y tal, ¿no? Que me mola. Pero es chulísimo, me gusta mucho. Sí, que está, me acuerdo, en un tomo, me suena. Hay un tomo que son como los crossovers que tuvo Planetary. Sí, sí, están... Estaba aquí este, el de Terra... Terra Incógnita. Terra Incógnita con la JLA, ¿no? Sí. Y luego está el de Batman, que el de Batman es una maravilla. A mí me gusta mucho. Y además estaba ahí Casada y bien también. Sí, sí, yo lo tengo ese también. Ese tomo ahí de... Bueno, yo lo tengo de Norma, pero vamos. No sé si ha salido. Sí, yo igual. Yo Planetary igual tengo la versión de Norma... Lo que pasa es que este tercero no lo llegaron a reeditar, ¿no? Yo creo que este o lo pillaste en su momento o... Sí, este nada. Este creo que se ha quedado perdido en el éter porque tomos de Planetary todavía se encuentran. ¿Sí? Yo creo que todavía te puedes llegar a encontrar algún tomo de Norma. Sí, sí, sí, por ahí hay. Sí, además de Planetary tardaron, pues yo igual tengo la edición toda de Norma de Planetary y entre el primero y el segundo tardaron. Bueno, yo lo más grande. Hombre, todo lo que tardó la serie, ¿no? Claro, porque estaba sin acabar. Horroroso, vamos, que además yo para el último número, para el 27 ese, que tardaron 5 años en hacerlo, o 7, vamos, estaba loco ya. Vale, y otros personajes por comentar, pues está Jack Haxmore, que es como el, digamos, el espíritu de las ciudades, puede entrar a las ciudades, tiene una serie de poderes. Luego también están, que ya hemos comentado, Apollo y Midnighter, que es una copia muy evidente pues de lo que son Superman y Batman, y además que son pareja entre ellos, que según tengo entendido, esto tocó los cojones en Estados Unidos una barbaridad. Sí, sí, sí, tuvo mucha polémica. Luego también está el Doctor, que yo creo, no es por nada, pero es una copia de Doctor Who bastante evidente a veces. Sí, tiene cosas... Sí. En el sentido del legado, que hay varios, que uno, luego cuando él ve a varios, ve a todos los Doctores a lo largo de la historia y se ve a Rasputin, se ve a Einstein, se ve a Jesucristo. Sí. Sí, se ve por ahí. Además, no sé si te has fijado, se ve a Constantine también. Sí, sí, sí, sí, sí. A mí me pareció extrañísimo cuando lo leí que lo pudieran usar tal cual, pero claro, imagino que lo que tiene registrado en la serie es Doctor Who, no que sea, no el Doctor, o sea, que cualquiera puede llamarse Doctor. Ah, vale, pensaba que decías el que tenían registrado era Jesucristo, pero bueno. También. Eso lo tiene el copyright la iglesia, ¿no? Puede ser, sí, sí, sí, sí. O sea, si caminas sobre las aguas, les tienes que pagar a ellos. A final de mes. Luego también está Engineer, que es pues una chica pues que tiene una especie como de armadura de metal líquido. Y luego está Swift, que es una chica que puede volar, que recuerda bastante pues a Howgirl, por ejemplo. Sí. Y luego realmente, estos creo que son los personajes principales. Luego me he llegado a enterar que ya en volúmenes posteriores han llegado a meter otros personajes de Gen 13... A Grifter, creo que han metido, que es el tipo este del pañuelo en la cara. Y en general yo creo que también, sobre todo, también es destacar la nave en la que van, que es una enorme estación, que lo que hace es moverse entre la sangría, que es un poquito el espacio que hay entre realidades, según tengo un poco entendido. Sí, es un personaje más, la nave, en realidad. Sí, sí, sí. Y bueno, por ejemplo, a ver, Pablo, ¿cuál es tu favorito de estos personajes? ¿Cuál es, crees que es el mejor momento de estos héroes? Yo tengo, a mí hay una viñeta de Midnighter en cuando está con el arquito, el primer arco que él pelea contra los hombres que manda Fu Manchu venido a menos este, y que está lloviendo y que el tío le pega una paliza a uno, que tal como está dibujado por Ryan Hill, yo me enamoré de Midnighter hasta las trancas, lucharía por su amor contra Apolo, ¿no? Y Jenny Spar me encanta también. Me parece una idea tan chula, que sea el espíritu del siglo XX, que me enamoró. Digo, no puede ser un concepto tan chulo, tan sencillo en su esencia, que es la guardiana de un siglo, y me encantó. Aparte que lo mola todo, o sea, la molonidad en mujer, vamos. Sí. Esos dos fueron mis favoritos. Pero luego hay otros como Swift, no, que yo creo que está ahí de relleno, sinceramente. Sí, es la que menos pinta de todos, me da a mí. Es un poquito porque Engineer también te cuentan un poco pues todo lo que ha sufrido, también de pequeña, tiene un poquito de trasfondo, pero Swift, bueno. Pero no solo vuela, porque la tía es la mamífero alada más letal del mundo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, cuidado. Pues la nota, vale, sí que vuela, pero que la tía es una cazadora, quiero decir, es una macarra, cosa que pilla al vuelo, además con las garras esas que tiene, lo destroza. Oye, que tampoco voy a magnificar el personaje, que es lo que es verdad, es la, la que menos, ¿no? Pero que no es solo con sus alitas, como el ángel en Factor X, ¿no? Que apestaba a tope, sino que, bueno, la tía, la tía es una macarra también, ¿no? A mí me recordaba, me recordaba mucho a la avispa, y sobre todo a la avispa de los Ultimates, que, bueno, es de, es posterior, pero vamos. Sí. Vale, pues si queremos comentar un poquito los arcos, ya hemos contado un poco por encima que, bueno, el arco de Ellis y de Hitch, pues qué es eso, la parte del círculo que es contra este, el dictador de Gamorra y esta especie de ejército de clones terroristas voladores, que esto, o sea, ya por la puerta grande. Hombre, es que eso da para pa reventar cabezas y para matar peña, pero pues imagínate, ¿no? A 500 por segundo. O sea, échalos ahí, que ya los vamos reventando nosotros. Y luego también explora bastante en el segundo arco lo que es el tema del multiverso, porque es cuando tienen que luchar contra unos marcianos que en su día se aliaron con los británicos y han conquistado como su tierra. Y ahora lo que quieren es invadir la nuestra. Y vemos aquí a estos señores con el traje típico británico, pues montados en naves espaciales, o sea, en toda la cara. Sí, el rollo también es un poquito steampunk, ¿no? De siempre un poco, ¿no? Con esta realidad alternativa que siempre que aparece el Reino Unido, pues aparece el steampunk por alguna parte. Y eso, el arco este es una chulada, ¿no? Y me encanta. Además fue lo que hizo que además también que mi personaje favorito fuera Jenny Sparks, ¿no? Porque cuando coge al tipo este, ¿no? Al dictador extraterrestre, ¿no? Y le arranca el apoyo y los huevos, ¿no? Y como lo echo de menos, ¿no? Además, en la página esa, yo echo de menos tener polla, ¿no? Y dice, bueno, brutal. Y yo, genial. Ese arco a mí me mola mucho, a mí me gustó un montón. Y el último es contra Dios, como así tal cual como suena, que es una entidad extraterrestre pues que nos está invadiendo a toda hostia. Y no tiene más, que es un poco ya contra, pues primero contra un villano, contra ya una tierra entera. No, ahora ya contra Dios, ahora lo más grande todavía. Yo es que me lo imagino a Warren Ellis escribiéndolo y partiéndose. Han tornado y partiéndose la caja. Sí, en plan, venga, a tope ahí. Y encima voy a matar al personaje más importante hasta el momento, o sea, sí. Encima eso, la verdad es que te quedas un poco en plan como hostia, es verdad, claro, se tiene que morir, es el espíritu del siglo XX. Y luego también, bueno, pues en la segunda etapa pues está toda esta, la etapa bueno, de Millar con Quitelli, que es al principio, pues es el primer arco, aunque luego ya el dibujante luego va cambiando un poco. Así que, bueno, a ti en general, Pablo, ¿qué te pareció el primer arco, el de Quitelli? Se llama Natividad. ¿Qué te pareció? Bueno, me parece del principio más brutal el de cuando cogen al dictador suelo este y se lo cargan a las bravas. Dice, sí. Bueno, aquí está mi marmila, ya dando, marcando territorio, ¿no? Meándose el cercado. Pero me pareció brutal. Y es lo que hablábamos antes. Yo creo que lo que hizo fue evolucionar un poco el lo que había planteado Ellis, pero incluso lo que hizo, y es un poco raro Mark Millar, fue desarrollar los personajes. O sea, se encontró no solamente la macarrada, ¿no? Sino que le da cierta profundidad a los personajes. Cosa que me extrañó un poco. Pero me parece, bueno, y luego ya el dibujo de Quitelli, ya es increíble. O sea, yo creo que es un ejemplo de cómo hacer un segundo volumen de un cómic y hacerlo mejor en algunos aspectos. Sí, porque además Ellis se limitaba un poco como a los conceptos que presentaba, ¿no? Que también es muy Ellis, ¿no? Tengo este universo alternativo que os quiero enseñar, tengo esta idea de que Dios es extraterrestre, pero es verdad que Millar coge y dice, pues yo voy a hacer que los personajes molen también, aparte de las historias, además. Sí, y además que yo creo que el arco, los arcos estos tienen vigencia hoy. Quiero decir, te lo lees hoy y funciona igual, porque vale que está el macarreo, la broma y el... Pero la guerra, los refugiados, quiero decir que son cosas que tenemos hoy en la tele a diario y son cosas que, además, con todo lo macarra que ha podido ser el señor Millar, plantea una serie de cosas que hasta ese momento no se plantea en ninguna otra colección de superhéroes, de pijameo. O sea, es decir, vale, estamos planteando una guerra, es posible que el planeta se vaya a tomar por culo, aquí va a haber refugiados y estos los tenemos que meter en algún sitio. Porque al igual que en el primer arco Warren Ellis, cuando la invasión de las naves y tal, bueno, pues reventamos las naves caen, mueven un montón de peña, Marmilla le da un poco la vuelta a eso, lo convierte en más macarra, pero a la vez más consciente de que la destrucción que pueden causar va a matar a mucha gente. Y son cosas que, bueno, no sé, tampoco se plantean mucho, ¿no? El tema refugiados, los dictadores, la guerra, qué sé, incluso el tema de que Midnighter y Apolo sean pareja, ¿no? Es algo que a día de hoy todavía eso está... Hombre, en Marvel pues y en DC ya están sacando un montón de personajes, ¿no? Con sexualidades pues diferentes, ¿no? De lo que es la norma, ¿no? Pero que, bueno, tener una pareja de superhéroes que lo lleven tan normal en su vida cotidiana, totalmente integrados dentro de un grupo, oye... No sé, claro. Hasta ese momento no se había visto. Es que, ¿sabes qué pasa? Con el tema ese de, yo tengo una teoría de lo de Midnighter y Apolo, es como te digo yo, esa cosa que se suele hacer, esa especie como de globo sonda, que lo dejan caer en plan de que si te fijas en, si eso te llama la atención, y no, que para derrotar a los alienígenas británicos estos, hayan arrasado todo Italia, o sea, si realmente te ofende una pareja de homosexuales y no que hayan matado a millones de personas, tienes un problema. Claro. Es que dices tú, bueno. Y la gente se chocó las manos a la cabeza, ¿eh? Y sobre todo que a Millar le censuraron un montón de páginas y de viñetas y tal con el tema del 11S y toda la pesca. Sí, y salió echando peste de DC, pero tela, ¿eh? Sí, sí. En su día, de hecho, para que veas, le quisieron censurar por temas de 11S. No el tema de que matasen a mucha gente, sino el tema de que había dos superhéroes, que eran Batman y Superman, y que eran gays. Sí, o sea... Y que se daban un beso, ¿eh? Sí, claro. Sí, sí. Joder. O sea, menos mal que vamos, que conociendo a Mark Millar, no lo saco, yo que sé, vamos, en la noche de bodas o algo así, ¿eh? Porque eso ya es que ya hubiera sido en la época, hubiera sido un shock brutal. Porque ahora, algo como te digo, ahora ya, porque estamos completamente curados de espanto. Pero en su día, es que ya encima vamos a tocar los cojones con eso, vamos a tocarlos ya bien. No. Y aparte, también el detalle de poner a un bebé al cargo de una pareja homosexual, que te quita, o sea, para gente de esta de la América profunda que le va a ir bien el cómic, pero para quejarse sí que se andarán listos, eso tuvo que ser, dar un ataque al corazón, ¿eh? Claro, es como la gente esta que se queja, como de como fue el otro día, Pablo, de Pacific Rim 2 sin haber visto el tráiler, ¿no? Sí, sí, y que es que no le gusta porque los Transformers, ¿no? Exacto, sí, sí. y no he visto el tráiler, y no me gusta porque es como Transformers. El coño de tu hermana, de verdad, es que gente que tiene que cobrarle el comentario de Facebook 2 euros cada uno, ¿verdad? Tú que se lo pensaban. Pero, ¿cómo se va a parecer una película de robots gigantes a Transformers? No puede ser. Lo están haciendo mal. Esto todo JJ ahora. Yo ya que todo, cualquier cosa esa, digo, esto es como JJ. Y ya quedan bien. O sea, ya siempre esto es un JJ. Exacto. Si JJ está como moralmente bien aceptado por la público, pues dice, eso es como JJ Abrams. Oye, y otra cosa que también tuvo traca, pero como lo homosexual estaba primero, era el tema de la adicción al jaco del doctor, ¿eh? Sí. Y su moralidad distraída gracias a la adicción al jaco. O sea, que tenía mandanga y eso no es problema. Exacto, sí, eso lo vieron bien. Tenía mandanga y nunca mejor dicho. Los bolsillos de... Sí. Ahora ponemos el efecto de sonido este de Schwarzenegger, cocainum. Sí, sí. Cocainum. Respecto a lo del renacimiento de Jenny Sparks, que me gusta mucho que el grupo tenga como líder, pues, alguien que tiene la inteligencia de un bebé, ¿no? Como ahora aquí en España, ¿no? O sea que sí, es un tema muy actual también. Muy, muy bien traído, ¿eh? Muy bien traído, ¿eh? Lo supieron ver en perspectiva unos años para atrás. Y también hay otra cosa que no hemos comentado, que es el grupo de villanos que tiene este arco Natividad. Coño, que son los putos Vengadores. Sí, sí. Pero llevado al extremo ya de sórdido, o sea, un sórdido guarro, ¿eh? Pero yo veía cosas que hicieron esos villanos que yo no lo he vuelto a ver en un cómic mainstream, ¿eh? Era terrorífico, ¿eh? El Capitán América, que es que encima que es gay y además, y no sé qué le dice Midnighter, dice, prometo que te voy a meter un taladro por el culo. Por el culo. Y precisamente acaba así. Tiene un taladro por el neumático por el culo. No, pero tienes cosas a eso, por ejemplo, cuando, ¿quién fue el grandote, ¿no? El Iron Man fue, cuando va a reventar, ¿quién fue? A Midnight, ¿no? A Midnight, ¿no? También, lo va a matar, sí. Y que le dice, no, tío, tú, ¿qué vas a sacar tú con esto, tío? Tú lo que necesitas es un abrazo, hombre. Tú no ves que lo que necesitas es contacto humano, y el tío, tienes razón, sí, sí, sí. Se echa a llorar, monta una familia, le manda una carta, aquí yo me va de puta madre, pero bueno. Sí, sí, sí, encima le dice, ¿pero no lo vas a reventar? No. Ya le he destruido por dentro. Sí, sí. Es que lo mola todo. Es que lo mola todo. Además, el científico que crea todos esos superhéroes es un poco como lo que habría pasado si Stan Lee se hubiera dedicado al mal, ¿no? Quiero decir, porque es un señor que tenía todas las ideas de todos esos superhéroes. Sí, sí. Sí, oye, y además cada grupo de superhéroes, porque se ven muchos grupos que crea el tío, pues el tío se dedica a crear grupos de superhéroes para el gobierno, y son todos parodias de grupos de Marvel y de DC. Sí, pero aquí no hay algo pegado, ¿no? X-Men, ni Furia aparece. Tío, ¿qué dices tú, hostia? Y a mí me hace gracia que hay un momento en el que están luchando contra varios de estos villanos sacados aquí, un poco de chichinabo, y a uno de ellos lo llevan a una tierra donde Hitler era negro y todos son negros y terriblemente racistas. Entonces, claro, como estos son blancos, se los cargan. Cojones, yo vengo a llamar Miller, tío. Y bueno, luego ya vinieron otros arcos, como es todo esto, este tema de Terra Inferno, que es todo lo del el clima del planeta, pues digamos que todo el clima que hay en el planeta se vuelve bastante loco, y que en el que luego acaban luchando contra el anterior doctor, que es un villano pues terriblemente poderoso, que bueno, que no hay manera de derrotarlo. Y ya esto yo creo que acaba siendo la puerta como al último gran arco, que se llama Un Mundo Feliz, en el que, digamos, The Authority es derrotada por una versión como de chichinabo de ellos mismos, que son una versión de The Authority que trabaja pues para las grandes, digamos, para las grandes potencias, para el gobierno, para el establishment. O sea, qué gracioso es. Una parodia de un grupo que ya de por sí es una parodia de los superhéroes. Es como el giro final. Sí, además que los derrotan, y no solo los derrotan, sino que los derrotan y los putean, porque los tienen puteados ahí, pero les, bueno, al Apolo lo tienen torturándolo, a la de las alas la convierten en prostituta, a la otra la convierten en no sé qué, o sea, que dicen tú, pero espérate, y se pegan así unos pocos de números, o sea, en plan, venga, y mientras los otros, pues haciendo de las suyas, ¿no? Es macarra, porque no es como, hostia, nos han pegado una paliza, nos vamos a casa. No. Te pegamos una paliza y además te vamos a joder vivos, ¿sabes? Sí, porque además ellos, si te fijas, uno de ellos es un futbolista, otro de ellos dicen que es como la Miley Cyrus canadiense, encima son como las ideas tan chorras que se les ocurren a lo largo del cómic, como por ejemplo, vamos a juntar todas las religiones basadas en los memes y vamos a sacar Religimon. Sí, sí. O sea, que yo no, ya no sabía ya que por la época había memes. Es que es genial, lo que les hace, la vuelta que les da es buenísima, es buenísima. Uh-huh. Y luego además, porque luego estaba, porque después de enfrentarse a esta gente, se tenían que enfrentar con el villano este de 200.000 millones de dólares, ¿no? Que tiene el hombre de 1.000 millones de dólares, sí, que es el insecto este de hecho de carne, que tiene el poder de todos ellos. Qué fuerte, parece. Eso es brutal. Así que al final, digamos, la manera que le derrotan es que lo convierten en una gallina y lo dejan en una granja llena de paletos. Sí, tío, sí, qué grande. Para claro, que disfrute, ¿no? Y que encima son su familia. Encima la familia cuando ve dice, ¡ay, señoritas! ¡Ay! Es verdad, señoritas, hola. En fin. Y bueno, no sé, Pablo, ¿algo más que quieras comentar de esta etapa? ¿O que te haya gustado? ¿O que quieras que sea necesario reseñar? No, yo creo que lo interesante, o yo creo que lo que es Authority, si le preguntas a cualquier aficionado, yo creo que ya está dicho, es Warren Ellis y Mark Millar. Luego, lo que vino, yo creo que es mucho más tibio, incluso con autores grandes, porque luego continúa de Brubaker. Pero yo creo que el autor empieza y acaba prácticamente con estos dos autores. Pero tiene el concepto bueno, que a mí me gusta, de lo que viene luego, es la miniserie esta de golpe de estado, en los que ellos se hacen con el control del gobierno de la Tierra. ¿Esa qué tal está? Porque el otro día me la compré el otro día por el tomo por 5 euros. Lo que pasa es que no lo he podido leer. ¿Pero qué tal está? Sí, bueno, está bien. Ese en concreto está bien. Luego... Los otros, pues, son, yo qué sé, hay una casa de apuestas en el espacio, un telepredicador, no sé, son cosas diferentes. Y Y además es una pena, porque son autores buenos, más o menos. Bueno, pero eso estaba escrito, no estaba escrito por uno que con Robbie Morrison, ¿no? Robbie Morrison, Joe Casey, Brubaker también está por ahí. Ay, lo de Robbie Morrison, que yo vi, yo estaba todo emocionado porque acabé estos dos volúmenes y vi, Morrison ha escrito también The Authority, y yo corría y me bajé el cómic y ponía, escrito por Morrison, y miro en la primera página y pone, Robbie Morrison. Y yo, ah, vale. No, pero... No es el otro. Pero luego el del Año Perdido sí que lo escribe Grant Morrison con Kate Giffen, ¿eh? Ah, ¿sí? Vale. Ese, bueno, está bien. Vamos a decir que yo soy de Grant Morrison a tope, pero bueno, no está mal. No está mal, la verdad. Uh-huh. Es una pena que haya... Porque luego el cuarto tomo es de Brubaker. O sea, casi entero. Le dices tú, yo, Brubaker... Yo qué sé, te esperas otra cosa, ¿no? Pero tampoco era muy allá, no sé. Pero bueno, el concepto este de que ellos tomen el control del mundo, ¿no? Se conviertan en los gobernantes y... Es un poco la evolución, ¿no? De hola, somos de Authority, no estáis solos. Hola, somos de Authority, ojito que os estamos vigilando. Y ya, como la habéis cagado dos veces, esto lo tenemos que llevar para adelante nosotros, porque está visto que sois todos unos corruptos y unos inútiles, así que ponemos los huevos en lo alto de la mesa y ahora el control lo tenemos, ¿no? Y eso está chulo porque, bueno, es algo que tampoco se había visto hasta el momento, o yo no lo recuerdo. Pero es una pena que luego tampoco se haya desarrollado tan bien como se podía haber hecho, la verdad. Ya, porque luego a mí me da la sensación como que han dado un poquito tumbos a veces. Sabes que los incorporaron al universo DC. De hecho, aparecieron en cuenta atrás para la crisis final. Y luego también tuvieron su serie de la New 52, que se medio dejaba leer, yo creo. Lo que pasa es que luego hacían la chorrada esta de meter por el detective marciano, a Lobo, cosas así. Pero que estaba medio bien. Y luego también han tenido miniserie Midnighter. O sea, ahora mismo creo que tiene miniserie, o se ha dejado caer también por aquí también, sí. la serie de Nightwing. Sí, Midnighter me he leído yo al principio, que le hicieron como una colección regular, y los seis primeros números son de Ennis, y está muy bien, porque le mandan a matar a Hitler, o sea, directamente a Midnighter. Y guionizado por Ennis, pues está muy bien. Luego hay un número de Vaughan, que también está muy chulo, de Brian K. Vaughan, y luego ya lo coge Giffen o no sé quién, pero vamos. Sí, la serie de Midnighter está chula. Sí, y ahora de hecho no, creo que hay una miniserie de esta de Young Animal, me parece. Este sello ahora que han sacado, que es una especie como de intentona de Vértigo. Sí. Me suena que una va a tener serie Jenny Spark, ¿no suena? No estoy seguro, me suena que uno de estos personajes va a tener ahora miniserie. Yo creo que sí, algo he leído yo de eso, me quiere sonar. Pero no sé, yo que para qué le va a hacer una miniserie a Jenny Spark, macho. Yo creo que ese personaje está bien como está, ¿no? Bueno, pero tiene los derechos, los han pagado, y si yo he pagado algo, es para ponerlo. Claro. ¿No? Sí, eso está claro, ¿no? Pero bueno, un personaje que es, coño, una macarra, que es como... Yo siempre lo he dicho, a mí siempre me ha recordado a John Constantine, ¿no? El cigarrito, el macarreo, británica, la camiseta, ¿no? Con la Union Jack y, no sé, toda la mala leche que tiene, porque mira que tiene mala leche, él es a puta... Pero no sé, que sabemos además que le van a hacer una miniserie y va a ser descafeinadísimo, porque lo que se hace ahora, en el momento en el que hacen algo más subido de tono, se va un poquito más allá de la cuenta, ya están las asociaciones de madres y de padres y sus muertos poniendo el grito en el cielo y empiezan a censurar portadas, a censurar números, y al final es que este veo para niños, vamos. Sí. Ya, porque ahora en día ya parece como que un cómic ya adulto con mala leche tiene que ser como una cosa muy... Muy cafre, o sea, la burrada por la burrada, que es como no saber entender lo que había antes, que realmente por eso mismo es el fallo de los 90, que es el no haber entendido los 80. Realmente. Y también, ahora que estamos hablando de los 90, recomendar, bueno, que hay un podcast que se grabó La Pala de los Monstruos de hace 2 años, con Sergio Sandoval, en el que se hablaba de los 90, y se hablaron de todos los grandes éxitos que tuvo aquella época. Y de todo un poco, digamos, las series de identidad que tuvieron aquellos 10 años, que dieron para mucho. O sea, no solamente para Rob Liefeld y Jim Lee, sino que para un montón de cómics. No, tío, para mogollón, vamos. O sea, ya dos nombres, Hellboy y Planetary. O sea, sí, Planetary, ¿verdad? O Predicador, Los Invisibles, claro. Los Thunderbolts, muchísimas cosas, Kingdom Come, todo está ahí. Sí. Vale, pues si queréis vamos a leer un mail que nos ha enviado Chrome. No sé si será la entidad Chrome, pero bueno, señor, alguien que se hace llamar por Chrome, ¿Qué nos dice? Recuerdo comprar The Authority hace muchos años. Ya seguía Stormwatch por aquellas y me devastó que el equipo, compuesto por personajes que adoraba, como Fuji o Winter, hubiese muerto en un crossover con Alien de una serie que ni era suya. Pero fue ver a Jenny y los miembros de Black Watch, más el Doctor y la pareja de oro, reventar en dobles páginas a los clones de los gemelos de Kaizen y superar la pérdida con algo de ánimo. The Authority era y es un cómic espectacular que ganaba con la mano a todo lo que suplicaba entonces. Sus tramas épicas y llenas de amenazas inteligentes y terribles estaban llenas de acción perfectamente plasmadas sobre el papel. En The Authority los mundos chocaban y se destruían, y te lo creías porque Hitch estaba desatado. Más que dibujar cómics, dibujaba cine junto a un Ellis absolutamente inspirado. Cada amenaza, desde el dictador hasta Dios Todopoderoso, pasando por la otra Albion, subía aún más el listón, al mismo tiempo que estos personajes tan geniales, tan poderosos y al mismo tiempo tan del siglo XXI, te metían en su bolsillo con observaciones mordaces y un optimismo que ahora me parece muy lejano. No se andaban con hostias y pensaban en crear un mundo mejor y realmente se sentía que daban fuerza a la palabra super en un superhéroe. Luego, como el grupo se fue a la mierda tras la etapa de Miller. No por los dibujantes, ni el guión, ni las aspiraciones o el trato editorial han estado a su altura. Una pena. Finalmente, solo quiero recordar que The Authority marcó el cómic de superhéroes, incluso lo destruyó, pero sobre todo ha sido el germen del cine de supers que consumimos actualmente, y eso supongo que está bien. Un saludo al poderoso Chrome. Sí. Bueno, pues tiene bastante razón. No lo hemos leído al principio para tener nosotros algo de lo que hablar también, pero vamos, tienes razón en todo lo que ha dicho. Sí. Que lo he dicho también, que vamos, le vamos a dar el programa, tío, de hazlo tú. Sí, yo lo iba a comentar ahora, que si se habla de que el universo cinematográfico Marvel le tiene que dar las gracias a los Ultimates le tienen que dar las gracias a The Authority. Entonces, gracias a Warren Ellis estamos viendo películas Marvel, ¿eh? Eso yo creo que es acertado, tu teoría, totalmente. ¡Acierto! Muy bien. Pues vale, chavales, si queréis, vamos a hacer un pequeño paloncito y enseguida venimos. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-T-S-R-L, fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía. Y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¿Ya? Elige Marvel, elige DC, elige Spider-Man, elige Batman, elige un Absolute grande que te cagas, elige tomos, grapa, miniseries de 4 números y maxiseries de 12. Elige la tapa dura, la blanda y el formato de bolsillo, elige comprar ediciones limitadas y quedarte tieso. Elige una colección, elige a tus héroes, elige un crossover y tie-ins a juego. Elige pagar a plazos una edición descatalogada de Sandman con una amplia gama de putos extras inéditos. Elige a Ron Liefeld y preguntarte quién coño lo lleva a Marvel los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a leer cómics que abren tu mente y elevan tu hype mientras llenas tus estanterías con putos CPBs americanos más baratos. Elige hacerte viejo leyendo y jugando con muñecos en tu habitación siendo un auténtico friki para tus hijos y nietos que algún día heredarán tu colección. Elige tu futuro. Elige la vida. ¿Pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí no elegir la vida, yo elegí otra cosa. ¿Y las razones? ¿Quién necesita razones teniendo TVO? Tu podcast de cómics. En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. no tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Bueno, pues ya estamos aquí y ahora vamos a comentar series que hemos visto últimamente, sobre todo relacionadas más o menos con el género superheroico, aunque bueno, aquí cabe de todo, señores. Vale, pues vamos a empezar, si queréis, comentando Legión, que es una serie pues que ya tiene unos mesecitos, aunque bueno, yo no la he podido terminar de ver, la verdad, ha sido una semana un poco dura en el curro y no he tenido tiempo para nada. Así que bueno, a ver, Jedi, ¿qué nos cuenta esta serie? Bueno, es una serie que se basa en, bueno, en el personaje de Legión, que en los cómics siempre ha sido el hijo del profesor Xavier, un telépata súper poderoso, que aquí en la serie no queda del todo claro quién es su padre, pero bueno, cada uno que saque sus conclusiones, que esto es el universo de Fox, que cada uno puede hacerse... Julio Iglesias. Cada uno puede hacerse su propio universo en su cabeza y no pasa nada. Y está muy bien, el creador es el creador de la serie de Fargo, que si no la habéis visto ya tardáis. Y bueno, la serie experimenta mucho con meterse dentro de la mente de los personajes, con mostrarnos sus poderes de maneras estéticas que son poco habituales en la televisión, y la verdad es que está bastante bien. Yo la he visto entera y está bastante bien. Es curiosa porque es diferente a todo lo que hay, yo creo. Yo creo que la premisa, que sobre todo la diferencia del resto de serie, es que han cogido, se supone que es el mutante más poderoso que hay, ¿no? Viendo de quién viene, ¿no? Y el hombre, el pobre, es esquizofrénico. Y el punto de partida es alucinante. O sea, ¿cómo puede ser el mutante de los más poderosos que hay y está loco? Y yo creo que todo pivota alrededor de esa premisa, ¿no? Y con eso juega también, con la manera de hacer al espectador partícipe de la locura del pobre David Haller, ¿no? De toda la vida de los cómics, pues el hombre de los pelos locos y el hijo de Charles Xavier. Sí, pero te dejan, lo de la esquizofrenia te dejan, yo no la he visto entera, he visto la mitad, y me está encantando, por cierto. Me parece una chulada como los paisajes mentales y el tema flashback, recuerdos dentro de recuerdos, bueno, me parece una maravilla. Dejan caer que el tío no era esquizofrénico de chico, pero lo meten en una institución mental y al medicarlo ahí y hacerle terapia y toda la pesca, lo convierten en esquizofrénico. El tío lo que vamos, que no la termina de ver, y es lo que me parece entender, es que de pequeño, pues él va creando una serie de pues de barreras para lo que le asusta, y eso pues desencadena sus poderes con diferentes personalidades. Entonces luego, al meterlo ya, al hartarlo pastillas, entonces cuando ya se le mezcla todo y se va todo al carajo. Que yo creo que lo dejan caer el tercer o cuarto capítulo, no me acuerdo. Y también me gusta eso, ¿no? Que el tío sea un poco también una víctima de lo que le han hecho. Sí. A mí, en general, yo también voy por la mitad. Me gusta bastante, pero sí que entiendo que, hostias, te tienes que estar como con los cinco sentidos, sí, y dispuesto a como que a que te echen todo, porque todo es una ensoñación, todo es un giro más sorprendente que el anterior. A mí el piloto me pareció la hostia. Sí, a mí ya los ojos, pero como platos. Y yo creo que para mí es un gran descubrimiento de serie. Sí. El piloto es redondo, vamos, o sea, como película habría quedado genial, porque sí, tiene hasta su escena final así de superhéroes, que yo no me esperaba en una serie así, la verdad, en plano secuencia ahí rodadita y todo. Y a mí creo que es el capítulo que más me gusta, porque bueno, no la habéis acabado de ver, pero no avanza mucho la historia, a ver, digamos. O sea, es como una temporada de estar en la mente de él, conocer al villano, que es un villano de los cómics, y conocer qué pasa y tal. Pero digamos que se queda todo abierto, que al final parece que no ha pasado nada en toda la temporada. Pero bueno, es el único fallo que se puede sacar. Pero vamos, es eso. Es de las series de mirar con un lápiz y boli, ¿no? Casi, porque tienes que pensar, ¿esto dónde encaja? Entonces, ¿esto es fantasía o es realidad? Pero bueno, es mola eso. Sí, además es una serie que no puedes ver seguida. Que tú no te vas a zumbar cuatro capítulos seguidos de eso porque acabas loco. O sea, el piloto que dura una hora y cuarto, es casi como una película, hostia, te deja un poquito mentalmente agotado. Sí. No es la hostia, es lo que tú dices, Gerard. Es como, hostia, esto es un recuerdo, esto es la realidad. ¿Dónde coño está ahora? Espera un momento, ¿esto qué es lo que había pasado? Y tienes que estar con los cinco sentidos puestos, macho, que por eso no la he podido ver entera, porque con los niños rulando por aquí, ¿no? He necesitado tiempo para verla bien después del primero. Y en el segundo se acentúa, porque parece que va a ir la cosa como más de forma convencional. Y es peor todavía. O sea, yo lo hago de ver el primero y digo, bueno, pues el segundo, ya esto está planteado, ahora sí. Ya te vas imaginando que va a ser rollo superheroico. Y que va, es peor todavía. Termina como... porque el tío hace un viaje ahí por su mente de cuando empezó a despertar sus poderes. De, wow, y la droga. Y bueno, y aparte que es súper en relación con la droga. O sea, que me llamó la atención de que el tío está súper enganchado también. Y que eso también lo dan como algo normal, ¿no? O sea, como este tío se tiene que drogar un montón porque si no, no puede vivir consigo mismo, ¿no? Y me moló mucho. Y está muy bien hecha. O sea, en el sentido de que podría haberse convertido en una serie insustancial totalmente, en la que mola más sacarte la churra y decir qué es lo que estoy haciendo, sino que han aprovechado el propio poder o el propio guión para hacerte una serie muy bien hecha y muy bien dirigida. Y con una foto, bueno, y aparte del diseño de producción, es alucinante. O sea, por una serie tan modesta en el sentido de que no vamos a ver planetas partiendo, ¿sí? ¿Vale? Mm. Sí. Oye, y Gerard, ¿y tú que la has visto entera? ¿Oportunidad perdida para conectarlo con el universo mutante Fox o no? A ver, es que hay algo, pero ya lo veréis. Pero se queda en el aire, que podría ser conexión o no. Según como les venga. Puede ser un guiño a los a lo mejor en la segunda temporada, como va a haber segunda temporada, ahondan en eso. Hay otro personaje de los cómics, aparte, el villano, y luego hay un guiño, otro guiño que lo puede conectar con las pelis. Pero eso lo expandirán en la segunda temporada, supongo. Ah, vale. Yo me lo imagino que dicen, mira, el coche de papá, y se ve que ha aparcado en la zona de minusválidos. Entonces ya a partir de ahí lo relacionas en tu cabeza. Sí, sí. A ver, yo respecto a eso, quiero comentar una cosa. Joder, parece que nos estamos atando a la regla no escrita de que todo tiene que estar conectado en un enorme multiverso de series y de películas. Coño, ¿por qué no puede esta serie a su pedo? No puede ir un poco a su bola, ¿me entendéis? Sí, ¿por qué no tiene que estar todo? Ah, no, es que tiene que estar conectado a la línea principal de no sé. Pues no tiene por qué, pues que vaya a su pedo, está basado en este personaje. Y ya está, una serie lo mejor que puedas. Es que estamos mal acostumbrados. Porque es que como con Marvel en realidad todas van a su bola y pasan en el mismo sitio, pues lo vemos y decimos, pues no será tan difícil dejarlo caer. Pero es que en Fox cuando dejan caer algo lo joden todo. O sea, joden la cronología, joden... O sea que mejor que no las conecten y ya está. Porque... Claro, nada, que vaya a su pedo y está. Sí, sí. No, pero creo que los creadores o el creador ha dicho que en realidad la serie representa algo que puede estar conectado o no, porque es la realidad subjetiva del personaje principal. O sea, que yo creo que no lo saben ni ellos, porque esto depende mucho del éxito que tenga la serie. A cuanto menos audiencia o menos tirón tenga, más conexión va a tener con el universo de X-Men. O sea, eso está claro. Si la serie funciona por sí misma, no van a desconectar nada. En el momento que empieza a cojear, hacen como la serie de CW, de DC. Empiezan a meter ahí cruces que nos volvemos locos. Claro, en cuanto baje la audiencia un poquito más de lo que ellos esperan, meten a Hugh Jackman. Y ya está dispuesto, ¿no? Por él yo voy. Total, coño. Sí, además, es que en esta... eso, parece que le han dicho al escritorado lo que quieras, que eso también es una política que tiene Fox ahora, que está muy bien, que gracias a eso tenemos Deadpool, tenemos Logan, dar libertad a los creadores, supongo, y que les dé igual la cronología y tal. Pero por eso, es lo que has dicho del creador, que eso, que lo que te estaba contando antes, que puede estar conectada o no, depende de si se tiran a la piscina del todo o si no, a partir de ahora. Uh-huh. Y una pregunta, ¿vosotros creéis que ya por fin, después de Logan, después de esto de que hemos dicho ahora de Legión, después de la serie que vamos a comentar ahora, ya por fin parece que la Fox está consiguiendo remontar después de un poco, digamos, de X-Men a Apocalipsis? Yo no sé por qué. Bueno, vosotros ahora hablaremos, pero todo depende también de, creo que el caballo de batalla televisivo es la serie esta de Delice, que es la que lo va a marcar. Luego en el cine es que te pueden dar una de cal y 80.000 de arena, ¿eh? Eso Yo no, yo es que cada producto que marca la Fox de relacionado con los mutantes es una cosa que puede salir por cualquier lado. O sea, sí. Tú puedes decir, Logan ha funcionado bien, las otras eran un rollo, ahora Deadpool 2, yo creo que hay que mirarla como un producto totalmente novedoso que no tiene que ver con la primera, porque si no, van abocados al fracaso, porque el chiste, contrate el mismo chiste dos veces, normalmente no funciona. Claro. Sí, muy bien. Y da miedo, o sea, porque la serie está de DC, yo he visto ya por internet gente que lo ha visto y dice que está muy bien, que es normalita o que directamente es una mierda. Y la serie esta que están haciendo, la serie, no, la peli, perdón, la nueva de los X-Men, la de Fénix Oscura, bueno, eso es para verla con las uñas clavadas en la silla, ¿eh? Ya. Sí, yo creo que les falla la franquicia más potente, que es la de X-Men desde Apocalipsis, básicamente. Vamos, que Apocalipsis les ha dejado eso un poco alterado. Pero en los productos así que ellos se creían que eran más minoritarios y al final han acabado comiéndose la tostada, pues les han dejado hacer y ha salido bien. Que es que Deadpool ahora lo vamos a tener en todas partes. O sea, Deadpool 2, X-Force... Bueno, los nuevos mutantes... Bueno, habéis visto lo de nuevos mutantes que dicen que va a ser como una peli de terror, pero con mutantes. Ya. O sea, que se caga la perra ya. Harán la saga del oso místico ahí a tope. Que ¿te imaginas? ¡Ay! Un oso místico. Ya. Es que tú imagínate ahí hacer los nuevos mutantes, lo conectas con lo de Legión y haces lo del oso místico. O sea, ya para tocarse a tope, ¿no? Todo lo de Kevin y Chris Claremont, ¿no? Ahí fantástico. Es lo que tú dices, la gente necesita tocarse con lo que tiene en cine y en televisión. Y no lo consiguen, ¿eh? Es como una paja sin ganas. Es que con Fox parece como con los Targaryen, ¿no? Cuando nace un Targaryen, los dioses tiran los dados. Pues cuando no, Fox pues una peli, lado, no. Ahí está. X-Men Apocalipsis, mojón. Deadpool, espectacular. Logan, bien. Ahora veremos Fénix Oscura. Ahora toca la mala. O sea, ahora toca la mala, claro. Sí, pero a ver, porque seguro, además, porque es el guionista de las anteriores y la mano derecha de Bryan Singer casi. O sea, que... Sí, pues a ver qué tal. Yo tengo un poquillo de esperanza, porque bueno, al final luego también han dicho que va a ser como su propia trilogía. O sea, otra vez el concepto de las trilogías, de los cojones. A ver qué tal, ¿eh? Yo tengo mi pequeña esperanza. Yo tengo mis esperanzas. Y luego está Gambito, que han anunciado esta semana que están en conversaciones con el director Gore Verbinski, que es un director que te peta la cabeza, porque ha hecho La Cura del Bienestar, Rango, Piratas del Caribe, las tres primeras. O sea, cogen a directores también, muy... El Llanero Solitario también. Que, ¡oh, qué mala fuerza! Y yo, pero Rango es espectacular, ¿eh? Yo Rango... Rango está muy bien. Rango está mejor que Rec. A mí, ¿eh? No, es que está mejor que El Llanero Solitario. O sea, me da que... Bueno, que cualquier cosa está mejor que El Llanero Solitario, ¿no? También. Sí, pero que es un director raro, quiero decir. Que lo están apostando mucho a los directores ya a conceptos extraños, porque va a ser una peli de robos o no sé qué, Gambito, no sé muy bien. Sí, sí. Robos en Nueva Orleans, que me recuerda a la trama esta que había cuando salió el Gambito, que decía que eran diferentes clanes de ladrones, ¿no? Que era una movida, yo creo que va a tirar por ahí. Sí, lo de los asesinos, me acuerdo, sí, sí. Sí, sí, eran ladrones y asesinos. Y Channing Tatum, que se le va a ir la vida y los músculos esperando hacer esa película, ¿eh? Sí, pero en cambio le está creciendo la cara, que es brutal, porque parece... Tío, es una telera de pueblo, colega. Tiene una cara de pan ya que no sabe qué hace con ella. Yo desde que lo vi, yo desde que lo vi a cuatro patas en Juerga hasta el fin, ¿no? Era la peli esa, ¿no? Ahí con el culo en pompa, que yo cambió el chanitado. Es que es una cosa muy rara, porque se está poniendo como muy, muy mazao y a la vez como más gordico. Es que sí, parece como que lo ha dibujado... Como Bustamante, ¿no? Como Bustamante. Sí, sí. No, pero Bustamante es por otras razones. A ver, el tema es que parece que lo ha dibujado Oliver Coipel. Parece ¿sí? que lo ha dibujado... Sí, sí, sí. Tiene como la cabeza como... parece como cuando dibujaba a Rob Liefeld a Sendero de Guerra o a Juggernaut, que no tenían como cuello, tío. Sí. Escucha, Raúl. Veo a tu Oliver Coipel y subo a Whis Portacho. En fin, bueno, si queréis, antes de pasar a Gifter, nos han dejado por ahí bastantes comentarios. Ahí en Facebook nos dicen, bueno, sobre Legión, la mejor serie de pijameo, un concepto muy original. Por aquí nos dicen que luego al rato se han tenido que... Hay gente que se ha bajado de la serie, porque dicen que es demasiado pretenciosa. Pero en general, parece que gustó y bastante, ¿eh? Para muchos de ellos una serie poco convencional, valiente, arriesgada, maravillosa. Por aquí dice una persona, Lynch estaría orgulloso de sus pupilos. ¡Ostras! Hay comenta por aquí, me encantó. En Twitter también, bueno, que mucha gente que le ha encantado, ¿eh? Sí, sí. Hay que decir también que... es una serie que se presta mucho a que te guste, ¿no? A cualquiera es lo bueno que dice que no te gusta. ¿Sabes? Que es como, me tiene que gustar, ¿no? Sí, que como, sí, está sí, bien, sí. Como está bien hecha, estás obligado a decir casi que es un producto, ¿no? Así como de calidad, ¿no? Sí, hay que tener cuidado también porque muchas veces la gente ni la ve ni nada, pero ¡maravilla! ¿No? Como Twin Peaks, ¿no? ¡Maravillosa! ¡Para inteligente! Y luego no han visto un carajo. ¡El Arrow! Y Wonder Woman. No, y Supergirl. Supergirl, que la estoy viendo yo con mis hijas y me está gustando. Sí, ya lo sé, y por eso lo he dicho. Supergirl es la hostia. Supergirl es la hostia. Supergirl es la segunda temporada, ¡buah! La hostia, es la hostia, de verdad. Está toda la mitología de Superman, que no hay las películas, está ahí metida. Joder, yo lo dejé a la mitad del segundo capítulo. O sea, no, en plan, pues, digo, hostia, Supergirl, lo voy a ver. Y ya dije, vale, ya hasta aquí veo. No, pues yo te digo de que la primera temporada, ya por la mitad, es que llega ya a un nivel de maestría a veces, ¿verdad? Una maravilla. Y vale, pues si queréis saltamos a otra serie, que es en Gifted, que ya se vio el otro día el primer episodio. Yo pensaba que iba a salir más tarde. Que, bueno, viene a contar pues un grupo de en el universo realmente de los X-Men. Algo ha pasado, no nos han contado el qué, tampoco creo que lo vayan a decir. Y tanto pues los X-Men como los la hermandad de los mutantes diabólicos pues han desaparecido, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver pues el día a día pues de unos grupitos de mutantes que están en continua huida pues del FBI, y luego también de una división que se ha encargado de buscarles, se llama... Sentinel Service, o sea, bueno, como los que están un poco detrás de los centinelas, y pues eso, pues un grupito, vamos, de X-Men. Está por ahí Polaris, está por ahí los hermanos Stuker, también está pues Destello, está Sendero de Guerra. Luego hay otro personaje que se sacan aquí nuevo, que se llama Eclipse, que viene a tener casi como que tiene los mismos poderes que Caos. Y yo la he visto y bueno, pues sin ser, vamos, la octava maravilla, a mí me ha gustado. Creo que es bastante cumplidora. A ver, es de manual, pero lo digo en el buen sentido. Porque algo que está hecho de manual está hecho, pero bien, sabiendo cómo es, sabiendo cómo tiene que funcionar. Y yo no sé si lo habéis visto alguno de vosotros. Yo no he podido. La verdad, me hubiera gustado, porque he leído cosillas y que la ponían bien, pero no tenía tiempo. Yo tampoco. Tengo ganas porque siempre apetece probar algo a ver si lo ha acertado, ¿no? Y lo que tú dices de manual me parece perfecto. Es que muchas veces como tiene que ser. No flipe. No, hazme algo decente y ya está. No quiero otra cosa. ¿Eh? Y tengo ganas de verla. Sí, yo sí la vi. Y tú sabes que me daba pereza verla. Porque... Sí, estoy... ¡Ay, mierda! ¡Ay, que no sé qué puto Bryan Singer! Porque Singer otra vez mutantes marginados, otra vez perseguidos. Y bueno, es que es eso. La serie es eso. Es otra vez Singer cogiendo... Lo que pasa es que él funciona más a pequeña mejor a pequeña escala. Y entonces a la serie le va bien. Porque es como el drama de un par de jóvenes que empiezan a ser mutantes y tal. Y que les persigue el gobierno y son odiados. Y ver cómo les afecta. O sea, no hay nada nuevo. Pero está bien hecho, hay que admitir que está bien hecho, es entretenida, a mí me... son 10 capítulos además, esta primera temporada, va a ser cortita, y los efectos especiales para ser televisión están muy muy cuidados, que comparado con ciertas cosas inhumanas de las que hablaremos luego, a mí me... Además la vi después de Inhumanos, esta serie, o sea que ya pues la recibí mejor. Y eso, iba buscando oxígeno, ¿no? Iba buscando ahí, boqueando ahí con el mando de la puerta. ¡Agua! ¡Agua! Decía, me voy a dejar dos frikis, me voy a dejar de la cultura popular y todo, después de Inhumanos, pero ahora esto me ayudó. Y nada, me sigue dando rabia eso, el miedo a conectarlo, el miedo a decir dónde está situado, porque aquí dicen que la patrulla aquí ya no existe, que no sé qué. No te enteras de cuándo pasa, pero bueno. Tiene un poco más. Claro, además que hay guiñitos. Ahí ya viste, hay dos bastante grandes. Hay de hecho una aparición estelar. No sé decir quién, bueno, que igual ya lo han spoileado por ahí. Y hay guiñitos y hay cosas. Y yo de hecho creo que ya con el tema de Polaris ya van a tirar por muchas de la. Bueno, por la trama principal de los cómics, que es la de que es hija de Magneto. Sí, creo que lo van a dejar caer. Me estoy oliendo que lo van a dejar caer. Sí, harán como en Legión. Un guiñito y para adelante. Sí, sí, sí. Bueno, como hicieron en la cuando apareció Mercurio la primera vez, que también fue en plan... ¿En los cómics tú no eres mi padre? Sí, sí, en los cómics sí, aquí no sabemos hasta la siguiente película. Según les coja el cuerpo. Sí, según les apetezca, pues lo van a meter o no. Pero yo creo eso, que si podéis darle una oportunidad, que a mí en general, yo os digo, que es de manual, vale, pero es que es bueno que sea de manual. O sea, no es que van a... sino va a ser como un brindis al sol... que de una cosa que no, pues que no va a cumplir expectativas. Y para mí es cumplido, la verdad. Dar una oportunidad que yo creo que se deja ver. Sí, y a mí me llama la atención sobre todo la buena factura que tiene, ¿eh? Porque se nota que han apostado fuerte por esta serie, que le han dado y tiene buenos efectos y eso. Han metido a dos mutantes de los cómics, así que os sonarán entre los principales y ya está, ya no os vais contando. Sí, sí, sí, porque Polaris lo hace muy bien, ¿eh? La chica yo creo lo hace bien y los hermanos yo creo que también están bastante correctos. Así que, bueno, pégale un ojo. Sí, y acaba en una acaba en una situación interesante también el episodio. Sí, sí, sí. Y luego esos centinelas que salen, que son como arañas, que también están bastante bien. Vale, y bueno, pues llegamos al plato fuerte, amigos, que es Inhumanos, el episodio doble piloto que tuvimos ver el otro día. A ver, esto ya viene de bastante largo, desde hace ya bastante tiempo. Hace unos años cuando Marvel Disney desveló todos sus planes de la segunda y tercera, pues digamos, etapa de todas sus películas, anunciaron que en 2020 iba a haber una película de Los Inhumanos. ¿Vale? O sea, yo creo que todos lo cogimos de buena gana, o pensamos que podía estar bien. De golpe y porrazo lo quitaron del medio, el proyecto se quedó así un poco en el aire, y de golpe nos llega la noticia de que no, que van a hacer una serie. Hace pues unos meses, antes de verano, vimos la primera imagen promocional. Que, a ver, bueno, Pablo, José, cuando visteis aquella imagen, ¿qué se os pasó por la cabeza? Hubo cachondeo, ¿eh? ¿Te acuerdas, José? Botella de cachondeo. ¿Vosotros os acordáis de un programa infantil que se llamaba no sé qué y Plexiglas? Unos que era una chica con el pelo rosa y un tío vestido azul con bigotillo. Sí, que tenían una especie de peluca de plástico. Sí. Pues yo lo primero que pensé fue en esa gente cuando vi el pelo de Medusa. Te lo juro, digo, hostia, Plexiglas. Es un poco, parece peluca de travesti un poco, la verdad, en la serie. Parece de drag queen o algo así, la verdad. Sí, sí, sí, RuPaul. Sí. En Netflix, ¿no? Ahora RuPaul en Netflix, ¿eh? Es que es mucha tela, ¿eh? Es mucha tela. Esto sí que es una oportunidad perdida de haber hecho algo en condiciones. Pues sabes que yo me alegro porque no hay nada que me doliera más que el tema de darle protagonismo a los cómics a los Inhumanos de esa manera tan asquerosa. También es verdad. Ese desperdicio de papel y de talento que hubo durante que hay durante tanto tiempo, digo yo, pues que se jodan, ¿no? O sea, ahí sí que se ha despertado el troll asqueroso que hay en mí. Es decir, pero espera, que no merecéis que haya triunfado. Ya, y además pues que la serie de Inhumanos es bastante infecta, los cómics. Sí, ¿no? Además, sí, desde hace tiempo. Claro, ¿no? Sí, sí. Es que a nadie le importa a los Inhumanos. A nadie le importa. Ya. Es que ya venía de largo, de que, bueno, parece que los Inhumanos ahora quieren ser los nuevos mutantes de Marvel. ¡Oh! Algo que no han conseguido ni de coña. Pero el tema fue, volvamos al principio, vimos la primera imagen, todos nos descojonamos, nos reímos, hicimos chistes. Pero bueno, quedaba un poco latente de que, oye, mira, igual vemos la serie en movimiento, vemos ya el episodio, y luego a lo mejor gusta. O sea, eso hay que verlo, como todo. Vale, se hizo un pase privado del piloto a unos cuantos periodistas y vinieron a decir más o menos que la serie era peor que el SIDA. Más o menos. Esas fueron las, digamos, transmito las palabras exactas. La serie es peor que el SIDA y el ébola. El SIBOLA, le dieron. Crearon un nuevo concepto, que es el SIBO. SIDA y ébola. Bueno, dijeron que era de fracaso absoluto, de puta mierda enorme, y aquí el bueno de... Jeff Loeb lleva como 2 meses así como con los ojitos del gato de Rec mirando a pantalla y diciendo, lo siento. Lleva como 2 meses intentando convencernos a todos como que le pusieron una pistola en la cabeza para hacer esta serie y lleva el tío como, lo siento. El piloto principio que hicimos, ese sí que era malo, pero esto bueno, pero lo siento. Y vimos la serie y es una puta mierda como una puta casa de grande, así de claro. Sí. Una puta mierda que va, o sea, cero absoluto. Horrible, de verdad. Ha conseguido que Puño de Hierro parezca Breaking Bad. Oye, a ese nivel, ¿eh? Pues el amigo este vuestro que tenéis en Twitter decía que iba a ser el juego de Tronos de Marvel, sí, ¿no? Sí, bueno, eso, sí, sí, sí. A ver, eso hay que comparar lo que dijo en su día a lo que dice ahora. En su día, esto va a ser el juego de Tronos, bueno, no sé qué. Y ahora, bueno, pues para no tener las expectativas tan altas, me ha gustado, ¿eh? Ah, el trailer engañó un poco. Y yo en mi cabeza me estaba imaginando como que le estaban dando una bolsa con el símbolo del dólar en ese momento. Y toma, es, o sea, es una basura de serie como no hay otra. Los actores... Pero cortita, ¿no? O sea, el dolor es lo de la suegra, es cortito, ¿no? O sea, sí, son 8 capítulos nada más, ¿no? Sí, es cortita, sí, porque vas a acabar el primero y no vas a querer ver más. O sea... sí, es cortita. Es hora y media de ortodoncia, pero luego ya nunca más tienes, te la hacen algo así. Pero, porque... chavales, vosotros que la habéis visto. O sea, sí, vendénmela mal. O sea... ¿Por qué es mala? Vamos a argumentar, vale, dentro, ¿no?, de lo... Empezamos. Mira, te llevan anunciando esta serie como que, bueno, va a estar grabada con cámaras IMAX, que preparaos, o sea, que esto va a ser como 300 o como Blade Runner 2049. Una puta mierda. O sea, no hay nada, ninguna escena que mole, ni ningún plano chulo, ni nada que digas, joder, que esto que les ha quedado bien hecho, ¿me entendéis, no? Como bien rodado. O sea, nada, ¿eh? O sea, una apoyada en una casa. Luego, a Tilan, es que eso parece que le ha hecho Calatrava o algo así. O sea, es el sitio más feo del universo. Sí, un centro, sí, un centro comercial de estos que van de modernos, que lo hacen así, sí, con cuadrados. Sí, con los baños así modernos, estos grifos así que no sabes cómo te lavas las manos. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego sobre todo los cosplays de todo a 100 que llevan los personajes, porque son como, decían el otro día, las chicas de Fangirl, decían que Tritón parece la máscara, con esa cosa verde que tiene en la cara, y bueno, o sea, las paticas que de cabra que tiene Gorgón, y se nota que encima hay como fallos de récord, porque a veces se ve que lleva zapatos. Hostia, venga ya. Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, pero el efecto de teleportación de mandíbulas sí que mola, ¿no? En realidad, ¿no? Es que con mandíbulas hay una cosa muy perturbadora, porque está tan mal hecho que cuando está hablando con Cristal, Cristal no le mira los ojos, o sea, no sabe dónde están los ojos del muñeco digital. Y está hablando es como Jar Jar Binks, ¿no? Exacto, sí, sí. No sabe dónde acaba el bicho, y claro, y está como hablándole y está mirando al techo o una cosa así, o sea, no sabe dónde acaba. Y luego el malo, o sea, va en piloto automático, o sea, aquí Maximus, que además no lo han adaptado bien, porque parece que es como un inhumano que le tiene envidia a Rayo Negro porque Rayo Negro tiene poderes y él no, pero Maximus de toda la vida ha sido un psíquico muy potente, un genio de la tecnología, un gran villano. Además, él tiene la razón, porque está como... Es verdad. Claro, es que es como yo le votaría en unas elecciones, quiero decir, es un sistema de castas ahí a Tilan, y los que tienen poderes pues se van a las casas buenas y a vivir la vida, pero los que no tienen poderes ahí a vivir en las afueras. Pero eso, ¿sabes qué pasa? Que eso es lo que contaron en la novela de Paul Jenkins, la novela gráfica, la miniserie de Inhumanos, que ahora la han vuelto a sacar. Sí, la única buena. La única buena, sí. Es una civilización pues en la que tú, según tus poderes y tu aspecto físico, estás más arriba de la escala o estás más abajo. Que ese concepto mola, pero luego es que tampoco ves a nadie que siga unos poderes espectaculares, ni que tenga una apariencia física extraña. Es gente que va vestida con traje, con ropa del, no sé cómo decirte, como de Desigual o algo así. Ya está, no sé, ah, pues ah, joder, que somos inhumanos. Bueno, pues ya está, pues inhumanos. Y le han pintado la cara con un rotring, ¿no? Y para adelante. Sí, sí, sí, y luego el plato fuerte se lo lleva el pelo de Medusa, que es el CGI más costoñoso que me he hecho a la cara. Es que me recuerda a la película esta, la de El sonido del trueno. Aquella que era de viajes temporales, que era un dolor. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, encima, luego también les da por poner música molongui de los 90 en momentos que no pega. O sea, no, me recuerda como a la escena del polvo de Alone in the Dark, que ponen una música de la de Seven Seconds. Seven Seconds, qué maravillosa. O sea, los oyentes tendrían que ir a YouTube y ver eso. Escena de sexo en Alone in the Dark, Seven Seconds, maravilloso. Sí, que es gracioso porque Seven Seconds es una canción que trata sobre lo, la desigualdad y sobre la pobreza. Y sobre gente pobre... follando, sí, sí, sí. Sí, sí, es como diciendo, ¡ah, qué cachondo me ponen esos niños hambrientos! ¡Ah! No, pero es por lo de Seven Seconds, porque es lo que dura. Ya, el, ahí está sí, sí. La coña de, con qué, el título. Qué gracioso. V-Ball siempre tiene que estar presente en nuestro pensamiento. Exacto, sí, sí. No, no. Y luego ya, ya es para mear y no echar gota el tema de Rayo Negro, porque Rayo Negro lo que hace es como que le pegan y ¡uy! Va a gritar y se le escapa un poco de aire de la boca y ¡buah! Hace un rayo, rompe un coche. Se ve que mata a sus padres de pequeño, pero es de una manera tan cutre. O sea, con un estornudo, sí, parece. Sí, con un estornudo están los padres delante y los acaba convirtiendo como en un manchurrón contra la pared. Sí, sí, pobre, sí. Pobre. Sí, sí, sí. Luego también hay un momento que Karnak se pierde, como que se pierde en el monte. Esa escena y como que es un... A ver, los poderes de Karnak es sacar la debilidad de la gente, las debilidades. Y parece que es como que se le abre una interfaz gráfica. Ah, según tengo que ir por aquí, no sé qué. Y se le marca en el suelo una raya como diciendo, tienes que andar por aquí. No sé, luego... Es que son cosas así todo el rato. Luego, a mí, Jerai, no sé si te acuerdas... del mutante este que es una pared de pladur. Ay, sí, qué mal. Que parece sacado un videojuego así de para PC, sí, sí, de los 90 o algo así. Claro, es un inhumano que es una pared con la cara de un señor. Así, llévame a no sé dónde y de repente se le abre como la bragueta y te metes por ahí dentro y te lleva donde quieras. Pero luego hay... Eso es perturbador, ¿eh? Hay otro mejor, sí, que es el señor Sinexin, que es un señor que proyecta por los ojos películas. Es que verdad, Coño, sí, como sí, los de la película esta tan mala de Eva Green, de Tim Burton, la última de Tim Burton, que también ha... Sí, Miss Peregrine. Miss Peregrine. Sí, sí. Era una película horrorosa. Pero entonces, ¿me estáis insinuando que el presupuesto de esa serie es de dos duros? Es que yo te digo en serio que estas series como, yo qué sé, Compañeros o El Súper, que estaban rodadas en los parkings de Telecinco, tienen más presupuesto que todo eso. Sí, sí, este tipo de producciones de Mediaset tienen más esto, toda esta de Salir de Clase o la de Nada es para Siempre, que eran siempre los mismos tres escenarios, tienen más presupuesto que esto. Sí, es que todo denota como una falta de presupuesto muy grande. Aparte de vergüenza también, pero que como que se supone que quieres hacer una serie en IMAX y no tienes presupuesto, pero si es que el IMAX va a engrandecer tus errores. Y es eso. ¡Claro! Y se pasan todo el capítulo pues inventándose excusitas para no tener que volver a hacer efectos especiales. Por ejemplo, yo qué sé, se deshacen del perro, lo dejan fuera de combate. para no tener que gastarse en el ordenador y tal, pues lo encierran en un sitio y tal, ya volverá a salir. Sí, último capítulo. Y la mejor de todas, hay un momento que como que Rayo Negro da un golpe de estado, digo Rayo Negro Maximus, no sé cómo lo hace primero, que haya convencido a toda la gente que le apoye, pero bueno, y cogen entre varios a Medusa y le dice Maximus, adivina lo que te vamos a hacer, y que no sabes qué saca del bolsillo, una maquinilla de afeitar, y le corta el pelo al cero. Claro. ¡Tócate los cojones, Mariloli! Y otra excusita para no tener que gastarse en efectos especiales. Y la actriz, de verdad, se ha rapado la cabeza para esto, quiero decir. Y luego, la escena de la pelea en el parking, es que eso es de absoluta vergüenza ajena. Es que la escena de pelea parecía embrujada, es una cosa de estas. ¿Eh? Y quitarse de en medio los efectos especiales más costosos y apañártelas a hostias. Claro, Al de las pezuñas le ponen botas. A Tilan te enseñan la luna, pero la luna como es tal cual, porque a Tilan tiene una capa alrededor que la hace invisible. Entonces no sale a Tilan casi nunca. Joder, es verdad. Yo qué sé, terrible. Rayo Negro, que tienes que coger a un actor que te sepa expresar con una mirada. Que no le haga falta abrirte la boca para decirte que siente, ¿no? Cogen a uno que pone caras de Dios de la jungla, o sea, pone unas caras de como si estuviera en una película de agárralo como puedas o algo de eso todo el rato, sorprendiéndose, sí, es que de todo. Como Jim Carrey, así. Una cosa muy, muy mala, muy mala. Luego, el Salón del Trono es más pequeño que mi habitación. ¿Sí? Y hay dos señoras remojándose los pies en una piscina, en medio. Sí, como sentarse en un bidé a los lados. Claro. Sí, yo no sé qué están haciendo ahí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y el resto, la premisa de la serie es ellos dispersados por Hawái, cada uno en un sitio, y que se tienen que encontrar. O sea, coño, Hawái, ni que me hubiera dicho China, tío, o la antigua Unión Soviética, Hawái, colega. O las 3.000 viviendas, ¿no? O, yo qué sé, Hawái. Somalia. Sí, sí, pues bueno, yo digo ya, de verdad, que ahora creo que se ha debido anunciar que ya está cancelada, o sea, que ya van a acabar la pretemporada y adiós muy buenas. Algo he leído por ahí, que igual sí que hacían una segunda y tal, pero es que, de verdad, es que huid, ¿eh? Porque yo a la media hora corté, pero dije, venga, va, por el programa. Y me vi el resto, y me vi el resto, y es que, de verdad, pero esto es que hay que meterse morfina para acabarse el piloto. Por encima, el piloto es doble, claro, el primero. Sí. Además va cada vez a peor, la verdad, porque bueno, al principio los tienes en su status quo habitual y tal, pero luego como hacen todos esos cambios para que salga la cosa barata, pero bueno, si querían hacer una serie que no fuera para humanos, desde luego lo han hecho. Es que luego también no sé si lo dijiste tú, a ver exactamente qué target tiene esta serie, o sea, ¿A quién va dedicada esta serie? Porque el único target que se me ocurre, no sé, la gente cuyos padres sean hermanos, no sé. Gente que vea series de los 80 en DVD todavía y no haya visto las nuevas, no sé. Y esta serie es una serie Marvel, ¿no? Sí, de Marvel ABC. De Marvel Televisión, sí. Que está en un declive total porque como la dirige... Pero de agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no? Está encargado de esa división Jeff Loeb. Y es un tío que tendría que dimitir porque Iron Fist es un desastre. Y coges al mismo showrunner para que haga Los Inhumanos. O sea, de una serie que la crítica le ha dado por todos lados, lo coges y dices, venga, tú a esta, que vamos a gastarnos un montón de dinero en rodarla en IMAX. Claro, lo han echado de Iron Fist y supongo que de Stell lo echarán. Y eso, sí, sí. Jeff Loeb, yo creo que la división de Marvel de televisión no está a la altura de la de películas, y yo creo que ese hombre, pues eso, si es que no cogen historias que podrían dar de sí, pero no las saben llevar a otro medio haciéndolas interesantes. Parece esto las pelis de dibujos de DC o las pelis normales de DC. Jolines. Sí, tal cual, es que es terriblemente, además es que ya de por sí dices, mira, ves, es mala pero te ríes. No, es que es mala y encima es que es un coñazo. O sea, porque no, la mitad es que de las escenas no pasa nada, están comiendo todos. Y llega uno, oye, que han matado a Tuitón. Ah, vale, ya, siguen comiendo. Pues nada, pues lo han matado. A mí en estas manos me da un miedo la de Runaways, me da mucho miedo porque Runaways es un cómic que a mí, yo empecé a leer cómics de superhéroes con Runaways y... En fin. De todas maneras, con los looks que llevan y tal, me gusta imaginarme que... ¿Os acordáis de la serie esa de Hulk de los 80, de Lou Ferrigno, que salía Daredevil? Sí, hombre, claro. Daredevil estaba mal hecho, y Thor también, pues yo me gusta imaginarme que forman parte de ese universo, así cutre. el cutreverso, ¿no? Claro, que ahí está también la película de Albert Pyun, la del Capitán América. Sí, claro. Está todo interconectado. Claro, que se gastaron todo el presupuesto en la batalla del principio, y el resto tuvieron que sacar dinero como sea, que llegaba el director por la mañana, Albert Pyun, sacaba un fajo billetes, venga, tanto para ti, venga, con este dinero tiramos para el resto del día. Y así se hizo esa película. Qué grande. Y a ver, comentarios que nos han dejado por aquí. La gente dice que es mala, pero no le ha parecido tan mala, curiosamente. O sea, por una vez he quedado como hater. Y pone, Óscar Trujillo, me ha parecido bastante mala y el villano bastante blandito, pero no digáis que no se parece al cómic otra vez. Es que, ya lo he dicho antes, se quiere parecer al cómic, a esta novela de Paul Jenkins. Hay cosas que las quiere adaptar, pero es que no llega. O sea, es el quiero y no puedo definitivo. A ver, por aquí... José María dice, pues a mí no me ha parecido tan mala, de hecho hasta me ha gustado. Y de Inhumanos he leído bastante, Limited Edition, el de Jenkins y toda la etapa de Soul. Hay que partir de la idea que es una adaptación. Tiene cosas que no funcionan, pero otras que sí. Así que me veré los 8 capítulos. Y Fernando el Católico, floja y sosa, pero no tan horrible como la ponen. Baruch Naon, exacto. Después de leer opiniones diciendo que es una enorme pila de estiércol, me esperaba lo peor de lo peor. Después de verla, creo que pese a ser floja, la mayor parte de las malas críticas son provenientes del efecto multiplicador de las redes sociales. Claro. Luego, leo, Inhumanos es tan cutre que me ha hecho bastante gracia. Parece una serie de principios de los 90 hecha con el presupuesto justito y para fans que ya conocen al menos lo mínimo de los personajes. No sé si lo han hecho a propósito, pero yo creo que sin quitarme esa idea de la cabeza la puedo llegar a disfrutar y todo. Y en Twitter, pone por aquí, voy a ver los 2 primeros capítulos ya para poder sentir enérgicamente cuando lo oiga despotricar. Y eso es lo que comentan. Y por aquí hay un comentario que nos han puesto: las he visto peores, es cutre, pero por lo menos no es un tostón como Civil War. ¡Oh! Dios mío, bueno, También, eso no nos lo esperábamos nadie, ¿eh? Joder, nos han pillado con la bola de baja, sí. Que han comentado una cosa, han comentado una cosa que tienen razón, que es que no explican nada para el espectador que no se ha leído un cómic. O sea, es terrible. Sí, es un fallo enorme. O sea, ¿qué son los inhumanos? ¿Por qué viven así? ¿De dónde viene el origen de esa cultura, esa civilización? No han explicado nada, es que no... ¿Para qué? ¿Y para qué? Tira para adelante. Y sobre todo, voy a decir una cosa, con esta serie ha habido una defensa a ultranza antes de que saliera tremenda, ¿eh? O sea, joder, pero es que Marvel hace todo bien, pero es que esperar a verla. A ver, pintaba mal, todo indicaba que iba a salir mal, y ha salido muy mal, es así, pero ha habido como un vamos a defender la muerte que no ha llegado, o sea, no... Tienes que limpiar. Es que gracias a eso a lo mejor quitan toda la publia que hay de cómics de los inhumanos, ¿no? Así, ¿no? Si explican velas ya. Pero es que además les han dado otra serie. Yo creo que tienen tres series o cuatro ya, ¿no? Como Royals, una así, de inhumanos, imposibles inhumanos, sacaron, mira, para que veas, esa me gustó y todo, la miniserie de Karnak. Yo no me la leí. Era de Ellis, claro. De Warren Ellis. Esa está medio bien. Pero el resto es que no llegan. O sea, es que los inhumanos están haciendo un plus tremendo en Marvel y no se dan cuenta. Es que a mí me parece eso, que son los personajes que más presupuesto necesitan casi de todos. Y, claro. Y les pones en una serie que también te digo que me alegro de que no se haya hecho la película. Pero, sí, bueno. Sí, pero es que no es no entender los inhumanos. Porque los inhumanos son como... Aquí, sinceramente, son un grupo de gente normal como tú, como yo, que viven en la Luna. Fin. No, tiene que ser una civilización... completamente diferente a la nuestra, que les tenemos que parecer hormigas a los nuestros. O sea, y nuestros problemas les tiene que sudar los cojones a dos manos. Claro. Ya está, es que no tiene más. No podemos intentar hacer los nuevos X-Men, porque es que no van a ser nunca los nuevos X-Men con este enfoque. No lo van a ser. No. Y necesitan muchísimo, muchísimo dinero para hacer una serie, una producción de inhumanos, y que no cante como eso, porque es una serie que canta continuamente. Los planos, los efectos especiales, es cutre, es hortera, es salchichera. O sea, es que no hay por dónde cogerla, es mal guión, malas actuaciones, o sea, no hay por dónde salvarla. Es la peor serie del año sin ningún tipo de dudas. Lo digo tal cual, cojones ya. Sí, a octubre, ¿no? Octubre, no, vamos, octubre, sí, ya, vamos, repite curso. No, octubre, quiero decir que estamos a octubre y ya es la más, que no hay que esperar hasta diciembre, que es ya la más, que seguro que va a ser la más mala. Esto es como cuando se muere un famoso que la gente pone en Facebook, 2000 no sé cuánto, termínate ya, ¿no? Pues ya, sí, qué rabia me da eso, ¿eh? Yo no sé si es que la gente está esperando, joder, a ver si en 2018 no se muere nadie. Pues eso, termínate ya. Ya con los inhumanos ya hemos terminado, ¿no? Sí. Después ya... de puños de hierro ya venía esto ya para dar la puntilla. Sí. ¡Hala! Se ha muerto el de Playboy con 89 años. ¡Joder, vaya mierda de año, tú! Sí, la gente que decía el año pasado que se acabe ya el 2016, ahora tienen que estar dándose en la pared, con la cabeza. Sí, el día que nos falte, el día que caiga Stanley, que ya está más, ya le ha dado la vuelta al jamón ya tres veces. El día que caiga, macho, vamos a tener que cerrar Facebook, Twitter y... No, mira, el día que se muera Stan Lee, hay que intentar en dos semanas no entrar en redes sociales, porque el nivel de postureo, y además postureo gilipollas que va a haber, ¡ay, se ha muerto el creador del superhéroe moderno! Hay gente que dice, ¡ay, se ha muerto el director de las películas de Marvel! lo van a decir, una tontería así, veo factible que lo digan, ¿eh? Sí, pero yo creo que hay que preparar ya algo, ¿no? O sea, hay que dejar escrito ya un post, ya tú ahí guardado, para cuando caiga y ponerlo. Como los periódicos, que de vez en cuando se les escapan y lo suben uno. Como vosotros no os acordáis de un programa que había en Canal Plus, que era de gente que hacía una entrevista y la ponían cuando te morían. Sí. No me acuerdo así, ¿no? O sea, epílogo. A Carrillo lo hicieron, sí. Y que te muera, que también te llame pase a programita chungo pastel, ¿eh? Vamos, el pobre, pues sí, cuando caiga, pues es lo mismo. Pues con las series pasa lo mismo. Hay veces que dices tú, acábate ya, que no la renueven y a tomar por culo y a otra cosa. Que hay, los técnicos de sonido y los de esto tienen que vivir, tienen que comer, pero no, por favor. No los castiguéis, ¿no? Claro, pero que luego al final, incluso la gente que está dentro querrá quitarse la rémora de encima, porque acuérdate, la película aquella de los 90 de... aquella que no llegó a salir de los Cuatro Fantásticos, sí, tocó mucho los cojones a los actores, porque quedó como una mancha en el expediente y eso no lo podían justificar, que habían hecho la película. Bueno, pero esa, luego los actores, me consta que han ganado dinerito con las convenciones, ¿eh? Ah, bueno, ya. El tema de Orman y todo eso, pues hacen entrevistas cada dos por tres y documentales sobre el tema. Y cada vez que hacen un reportaje, un documental sobre Roger Corman, que tampoco, que lo único que tiene era la distribución, claro, siempre salen, aparecen por allí y quieras que no, pues, el bocadillo es lo raro. Pero esto no, esto el, son gente que estará deseando ya saltar a otro proyecto y olvidarse. Sí. Pero, como aquí no ha pasado nada, señores, circulen. Sí, operarse la cara para que nadie le reconozca. Sí, sí, sí. Yo no soy ese. Sí, sí, sí, sí. Es como, como lo que cuentan, ¿no? Los actores famosos estos que aparecen en películas de serie B, ¿no? Que dicen, yo no salí en Leprechaun, ¿no? Ya, pues eso es como una vez, bueno, yo sabéis que, bueno, he sido monitor de tiempo libre y una vez hablando con una monitora de otro grupo de tiempo libre de Valencia, me comentaba que tenía una compañera de clase que era la chica que ya no sabéis de la mancha en el pelo que salía en Callejeros. Ostras. Sí. Sí, no sí, sabes. Sí. La de... Oye, la del Lefazo. La del Lefazo. Pues que bueno, que lo mejor de todo, en vez de la tía, pues yo qué sé, cambiarse el color de pelo y con gafas de sol. Ah, sí, soy esa, sí, sí. Ah, pues nada, bien. Ah, perfecto. Yo sí que participé en aquella porno gay, ¿no? Con Midnighter y con Apolo, ¿no? Con los... Sí. Solo falta aquella, ¿os acordáis, no? La de, buah, he mezclado nitrato de sodio con hidrógeno, no sé, buah, la lío parda. Y me ha salido Los Inhumanos. En fin. Qué grande. Merece un especial a todos los efectos, porque ha matado en cine, en cómics, en televisión. O sea, el tío lo ha dado todo. Sí, yo que... todo lo que toca lo hunde, literalmente. Yo creo ya que los cómics buenos son por los dibujantes, ¿no? O sea, estos que tiene con Tim Sale y todo eso, debe ser que Tim Sale metía ahí mano a tope. Porque es que yo me ofrezco a hacer un especial de Lloyd porque es apasionante. Sí, porque tiene buenos esa trilogía. Y igual tiene el Superman este de Cuatro Estaciones, pero para usted de contar, ¿eh? Sí, los tiene, todo... Y el guionista de Comando, ¿eh? El guionista de Comando, sí, sí. Poca broma. Es que es para hacer un especial y quedarte súper a gusto con Jerry Lloyd, ¿eh? ¿Vosotros habéis leído de Jerry Lloyd Sanción X? Sí. Me suena. ¿Cuál era qué? De cable. La de cable. Qué puta mierda. Y el especial de Miedo Encarnado de Heridas de Guerra, que también es suyo. No, ese ya... Pues ahí es donde sale el Ni Furia Negro, el origen de Ni Furia Negro, ¿vale? Bueno, para vomitar mucho, ¿vale? Hasta hacerte daño, y lo de Sanción X, bueno. Y luego él fue el que perpetró aquello de lo de Hulk Rojo. Efectivamente. Sí. Era de, ¡guau! Voy a reír, ya veréis, voy a ser el guionista más inteligente de todos. Voy a hacer que en el primer capítulo el Hulk Rojo mate a Thunderbolt Ross. Sí, ¡ay! Nunca sospecharán que en realidad el Hulk Rojo es Thunderbolt Ross. Nunca sospecharán de mí, ¿no? Nunca sospecharán de mí. ¿Y por qué no tiene bigote el Hulk Rojo? Pues porque no sé qué. Pero... porque es una energía gamma que te quita el pelo del cuerpo. ¡Ah, qué listo soy! ¡Ah! Sí, pero ahí el tío lleva desde principios de los 80 a tope. O sea, porque Teen Wolf, el guión es suyo. Pero un pecho. Hostia. O sea, sí. Yo es que soy un apasionado de tipo de personajes así. O sea, son gente que llevan 40 años ganándolo muy bien a base de mierda. Y de tener colegas que dibujan muy bien. O sea, es digno de mérito. Es como el tío que se muere sin haber trabajado. Pues para mí es ingeniería social, ¿no? Lo que hacen esa gente. Pues Jerry Lloyd es ingeniería en la industria. Sí, es como una especie como de Bob Harras. O sea, que de fracaso en fracaso hasta el triunfo final. Sí. Oye, además, ¿no parece que tiene cara de cura, tío? Sí. Es que Jerry Lloyd tiene cara de cura, tío. Pero de cura guarro. De película española, sí. Tela. Además de todo, el careto que tiene. Sí, es como el de este será nuestro secreto, ¿no? El monaguillo. Sí. Y pues lo peor de todo es que precisamente tiene premios por todo esto, por todo esto que estamos diciendo de vamos a dejarlo largo Halloween, Victoria Oscura. pero es que el resto es que son mierdas, pero como catedrales, ¿eh? O sea, es que... Claro. Que encima él fue el que uno de los que perpetró todo aquello de silencio, ¿no? De Batman, ¿me suena? Sí. Con el Batman silencio, todo lo que ha traído esa miniserie, ¿eh? Que hay gente que todavía, la gente como que se olvidó un poco de ella, pero toda la gilipollez aquella de lo de Jason Todd volviendo empezó ahí. Chavales, y Ultimatum. ¡Hostia, no! ¡Ultimatum! ¡A tope! Sí. Y ahí lo dejo. Ya, esa fue la obra cumbre que el tío soltó el boli, ¿no? Porque tiene pinta de escribir toda una libretita y decir, ahí os quedáis. No, ahí lo el dejo. Canto, ¿no? Del cisne, el canto del cisne. Eso raya, ¿no? Eso raya. Pregunta, ¿este metió mano en la serie esta de televisión, la de Héroes? Sí, también escribió varios... Se nota. O sea, tú buscas en la ficha suya de IMDb y te asombras de en todo lo que está metido. Es más, la división televisiva es suya de Marvel, pero de animación también. Uf, o sea, todo lo que tenga que ver con Marvel en la tele pasa por su zarpa. Hijo de puta. Así sale, claro. En Smallville también estuvo. Sí, estoy viendo y joder. Y se avecinan un montón de series además de Marvel, Dios mira, mío. Mira, hostia, cágate, que es el productor ejecutivo de la de New Warriors. Esta que van a hacer ahora, que es una mezcla de los New Warriors con lo de los Vengadores, claro, de los Grandes Lagos. Claro, Raúl, sí. Es el productor ejecutivo de todas las de Marvel. Sí, claro, es el todas, presidente mira, de Marvel. Es televisión. Mira, claro. Es que, mira, aquí lo tienes, Legion, Spider-Man, la de dibujos, Gifted también, Defenders, Guardia de la Galaxia, Agentes de S.H.I.E.L.D., Vengadores sí, Unidos, todo lo que tenga que ver con la tele. Ojalá salga en los nuevos, en los New Warriors, Night Thrasher, y lo traduzcan como Trillador Nocturno otra vez, tío. Ojalá. El Trillador Nocturno. Y estuvo en Perdidos también, joder. Perdidos, sí. En Perdidos escribió varios capítulos. En la serie de Blade, ¿verdad? Ya ha visto 2000. Sí, una serie. Que esa Lan y Marvel lleva años intentando borrarla de continuidad. O sea, borrarla que nadie se acuerde. Y ahí estuvo, ¿eh? Y en Gotham. Sí, sí. En Gotham ha escrito también, joder. Yo que ahora estoy empezando a ver Gotham, me cago en la puta. ya me ha quitado la gana. ¿Sabes? Sí, en Gotham. Luego también, a ver, aquí ha escrito también un montón de guiones. Bueno, guiones tiene también un montón de... Sí, aquí lo estoy viendo. O sea, tenéis aquí... A ver, espera. Os paso aquí el link de IMDb. Ah, no, pero perdón. En Gotham no hace nada. Lo que hace es que creó a Mario Falcone y está acreditado como creador. Lo que le faltaba a Gotham, que metiera mano este hombre. Sí, que habéis visto la imagen esta, ¿no? Del protagonista, el Bruce Wayne, este pequeñajo, sí, que ha salido como con un traje que parece una versión cutre precisamente de Midnighter. Ya que ha abierto la lata, ¿no? Yo he empezado a ver Gotham con una expectativa súper baja y me he encontrado que es una serie mucho mejor que su premisa. La premisa es, ¿a quién coño le interesa a Bruce Wayne con 13 años? Sí. ¿Y quién quiere saber nada del comisario gordo más allá del año? Y luego tú ves la serie y la serie está muy bien. O sea, pero, aparte de algunos de villanos malvolescos que hay, de la serie de los Iclar, el resto es una serie que está bien, en realidad, está súper entretenida. Pero, claro, tú darle el voto de confianza es muy complicado. Después de Inhumano, después de Arrow, después de... No sé, ya, entiendo que es una serie... Es que, claro, pasa lo que pasa, que es una serie que joder, a la puta que has pasado, vale. Que entiendo que... A ver, es una serie que... El problema es que intenta ser una serie detectivesca y no llega, y intenta ser una serie de superhéroes y le da cosica. Porque yo he visto por ahí un tío con alas de murciélago, que no sé si es este... ¿cómo se llama este? Mambat, una cosa así. Y eso fue un facepalm continuo, ¿eh? Sí, luego lo que pasa es que tiene errores de... Es que lo tenían muy fácil, que era la serie de Gotham Central. Claro, tío. Lo tenían hecho. O sea, porque yo cuando leí Gotham Central hace años ya, digo, esta es una serie de la tele. Pero claro, no pueden por los derechos de que no quieren meter a Batman en una serie. Entonces hicieron como un remedio, intentaron esto, y ahora que están viendo que tiene éxito, van por la cuarta temporada. Y les está llegando ya el Batman, o sea, un Bruce Wayne ya con 17, 18 años. Entonces van a tener que empezar a contar la historia de Batman o cancelar la serie, porque es que no les da para más. Claro, sí. Pues a ver qué pasa con ellas. Y mira, ahora ya, si queréis ya para ir acabando, hay un tema que sí que quería comentaros. Se ha publicado ya la primera imagen de... bueno, solamente es una imagen que tampoco te dice nada, de la serie que está haciendo HBO de Watchmen. ¿Qué sensación es esto? ¿Cómo? Sí, sí. Hay una imagen ya de... Hostia, espérate, vamos a verla, vamos a verla. Pero a tope, ¿no? O sea, porque yo le tengo ganas, ¿eh? Pero de, a ver, no sé, de la no he señalado, sala de guionistas, ¿no? De la sala de guionistas. ¿Vale? No. Una escena, supuestamente, de algo que se va a ver en la... No sé si es el despacho de Ozymandias, una cosa así. Algo se ha visto por ahí, ¿vale? Una chapa. Le... ya podía ser, pero no creo que no. Pues una pequeña imagen. Así que, bueno, ya el piloto parece que está aprobado, o sea, va para adelante... ¿Qué os parece la idea de que va a ganar una serie de HBO de Watchmen? Primera imagen de Watchmen, anda. Yo, a ver, a mí personalmente me trae todo lo que rodee a estirar el chicle de Watchmen. Mira, no es que vayan a borrar la miniserie de Alan Moore ni nada de eso, ¿no? Pero me toca las narices. Yo que es algo que está en el imaginario colectivo como lo que es, ¿no? Ahora lo vas a enmierdar. Ya se enmierdó con lo de Before Watchmen. Y a ver la serie qué tal. No sé, yo... En fin. A ver. Yo lo que me da mucho miedo, porque ahora está endiosado por el tema de la serie de The Left Lover, ¿no? Pero es un personaje también a la altura para hacer una especial como yo lo veo, que es Damon Lindelof, que es también un hombre tóxico totalmente. Pero ahora está endiosado, ahora no te pueden meter con él. Es como el Shyamalan ahora, no te pueden meter con él. Es verdad, sí, el Shyamalan le han hecho una limpieza de... Vamos, de sable y una limpieza de cara. Vamos, que parece que ese tío ha descubierto, yo qué sé, la vacuna de, yo qué sé, tío, de la sarampión o algo así. Bueno, entonces, el showrunner y escritor de la serie de Watchmen, el Damon Lindelof, este hijo puta de escritor de Prometheus. También, sí. Yo, ¿qué quieres que diga? La gente está flipando. Yo tengo ganas, porque yo creo que Watchmen se presta más a una serie de alto presupuesto que a una película de aquí a Pekín, ¿vale? Pero miedo me da. O sea, es que tío, le han dado carta, un cheque en blanco, ¿eh? Para hacer la gana. Pero, ¿y qué van a hacer aquí? Quiero decir, ¿se sabe qué van a hacer? ¿Va a ser Watchmen? ¿Va a ser los Minutemen, que molaría un montón? No. Va a ser Watchmen de Alan Moore en 12 capítulos. Sí. O sea, como cada capítulo de cada número de la serie va a ser un capítulo. Uf. Eso puede ser... En fin. Eso puede ser durillo, ¿no? Eso puede ser... En fin. Que la veremos. La veremos. Hombre, por supuesto que la veremos, vamos. Y lo mismo luego, pues nada. Yo, a priori yo... No. Y con Damon Lindelof por medio, tampoco. Si es que Damon Lindelof es verdad que lo contratas para que te arregle el guión y es como Prometheus y lo acaba empeorando. Ha hecho Guerra Mundial. Oye, Guerra Mundial Z, Cowboys y Aliens. ¡Oh! ¡Qué malo es eso! No, pero lo de Guerra Mundial Z es más doloroso porque no es que escribiera guiones, que le pagaron 9 millones de dólares por hacer el final de la película. Uf. Claro, que ya no es que el tío escribiera la película, venga, voy a adaptar la novela. No, es que tuvo una serie de problemas tan grandes que al tío le dijeron, toma 9 millones por hacer el final que hizo. Sí, que sí, es sí, el que quedó, o sea, cágate. El final es una gilipollez como un piano, ¿eh? Pero bueno, él dice que no, que es que la mejor solución que había era la suya, claro, con 9 millones de dólares. Fíjate tú la de yo qué sé, la de Mortadela que te puedes comprar con 9 millones de dólares. Y pan para hacerte boca. Y cocaína. Eso también es importante. Pero, y pregunto yo, lo de Leftovers, al final, ¿le anda la tercera temporada para que la acabe de una puta vez? Porque le van a cancelar la segunda, ¿no? Se ha acabado ya. Ya está, y todo el mundo llorando, y la mejor serie que he visto, y tal cual. Es un Shyamalan 2. Es como... Yo, pero el Shyamalan dice una cosa, a mí me gusta, pero el 50% de lo que hace, lo que ha hecho es mierda. Claro, es como el típico jugador de fútbol que te marca 2 goles y luego se pasa 3 años el tío que por ahí va andando, ¿no? Claro, pero es como el tío este que hizo la de Distrito 9, ¿os acordáis? Sí. Hizo buena esa, pero el resto son dos putas mierdas como dos casas. La de Chapi, esa película era para meterlo en el carameco de por vida, ¿eh? Y la otra que hizo, la de, ¿cómo se llamaba? La del planeta este. Elysium, ¿no? Elysium, sí, que la mala es Esperanza Aguirre en esa película. Pero tú es como lo que hablamos antes, que son personajes que en un momento concreto nadie tiene narices para hablar mal de ellos. Ya, vale. Sí, es como como nuestro amigo el Josh Trank cuando hizo la de, ¿cómo se llama esta? Chronicle. Sí. Es que aquí que ahora está condenado al estoicismo. Aquí hay una verdad, y hay otra gente, una verdad y otra clara. Gente. que es que vales vales la calidad de lo último que has hecho. Exacto, eres tu última película, eres tu última película. Sí, sí, pero y además que sea claro, porque igual que hay gente que ahora, por la trayectoria que tenga, hay que hablar mal de ellos, por ejemplo, lo que hablábamos antes, JJ Abrams, ¿no? Pues ahora es muy fácil de meterse por él, ¿no? ¡JJ Abrams! Pues nada, a las de Candela, a JJ. Pues lo mismo, pero para hablar bien. Y el que decíamos de Edition es el sudafricano Neil Blomkamp. Ese, Neil Blomkamp, sí. Sí, sí, sí. Que metió a estos dos raperos, ¿no sabéis estos? En la de Chapi. Sí, los personajes más odiables. Se parecía a la jefa que yo tenía y no vea, me da tela de grima, ¿verdad? Y acabaron peleados y todo. Ahora hace películas para internet, para YouTube, cortos, a ver si le financia a alguien algo, porque nadie le quiso financiar. Lo daría en 5, lo daría en 5. Claro, que puso dos fotos y toda la gente tocándose ahí súper fuerte. ¡Vamos, mola! ¡Todo mola! Por ahí. Madre mía. Que coste, a mí Distrito 9 me parece una obra maestra casi, pero vamos. Sí, a mí me gusta mucho, pero es que lo demás que ha hecho no, claro. Pero bueno, es el éxito del One Hit Wonder, ¿no? Sí. Tú golpeas una vez, pero luego te das libertad en el siguiente proyecto, eso pasa en muchas artes y te comes un torrado porque nadie te controla y te comes una mierda, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Y bueno, pues yo no sé si queréis comentar alguna más, alguna serie que queréis comentar. Estamos acercándonos un poquito al final del programa. Bueno, está el Discovery, ¿no? Que yo Es verdad. Es ahí sí, a tope, sí. Me cago la madre, hombre, claro. Seriaza, ¿eh? Seriaza total. Sí, sí, sí, magnífica. Magnífica. Uh-huh. Sí, sí, a mí me está encantando, pero mucho además, ¿eh? Efectos especiales, guapos. Y además que no es el... Que no es lo típico de Star Trek del episodio de la semana. Tiene su trama, tiene personajes geniales, en fin. Tiene muy buena pinta, estos tres primeros, sí. Uh-huh. Encima, también decir que tiene, bueno, hacerse un poquito de spam, que bueno, también hay un podcast ahora, un spin-off de Destino Arrakis, un podcast en el que yo de cuando salgo, que es Warp 10, me parece que es. Sí, sí, que yo se también. Habla, pues, claro, que ahí aparece, lo iba a decir ahora, que ahí aparece Pablo. Y que, bueno, que está muy bien, que se comenta capítulo a capítulo, que lo veáis todos, la verdad. O sea, todos los lunes o los martes ya está. Y que, bueno, para mí es seriaza, ¿eh? La verdad es que yo creo que es un poco lo que necesitaba Star Trek ahora mismo. Y está ahí, que lo veáis todos y que está muy bien. Hombre, es que las últimas pelis de Star Trek, pues la primera estupenda, la segunda menos estupenda y la tercera... Mola porque es como un capítulo de la serie con más presupuesto. Sí. Más sí. largo, ¿no? Y sí que tiene mucho espíritu Star Trek, ¿no? Pero, claro, eso yo creo que lo entiende un poco la gente que nos gusta la serie, ¿no? Porque a lo mejor otra gente que la ha visto me ha dicho, pues vaya mierda, verás, pues tampoco, ¿no? Entonces le hacía falta un poquito de vistas a una cuarta, ¿no? Que ya la están además rodando y se sabe más o menos de qué va y tal. La serie esta que pegara el pelotazo, pues además, pues eso, tiene ahí hay pasta metida. Se nota mucho desde el principio lo de la estrella binaria esta que tú lo ves y dices, tío, vaya pasote. Los nuevos Klingon también molan mucho. Claro, molan un montón también. En fin, tiene muy buena pinta la serie. Yo voy entregado, o sea, yo estoy deseando que llegue la oportunidad de poder verla semana a semana porque es que me encanta. Disfruto muchísimo viendo la serie y era algo que el aficionado a Star Trek ya le va pidiendo, que llevamos 12 años sin serie de Star Trek después de Enterprise, que es como es. Sí, sí. Pasa que Enterprise, claro, si tú las tuvo que ver pues con Galáctica. Claro. Y con otra manera de hacer ya serie de televisión. O sea, yo creo que les pilló con el paso cambiado hacer, como decía José Luis, el caso de la semana, ¿no? El viaje de la semana. Sí, y eso ya en 2000... y poco ya la gente que pedía el cliffhanger y el pim pam pum, las tramas alargadas. Claro, la continuidad, el giro final, el cierre de temporada, claro, sí. Eso ya los procedimentales, o era una serie muy buena, como por ejemplo House, o esa manera de hacerlo es que ya no tenía cabida. Sí. Oye, por cierto, y hablando de la serie esta de Star Trek, sí. Yo iba ya con la chorra fuera esperándome los 10 capítulos del tirón en Netflix y veo un capítulo a la semana y digo, sí, sí, sí. ¿Cómo? Es que no es de Netflix de verdad, es que con lo típico pan original de Netflix y es mentira, ¿no? Como tanta. Sí, sí, es original de Netflix, ¿no? Que ellos tienen la distribución internacional de la serie y punto. O sea, la pasta la ha puesto NBC. Vale. Sí. Además... No, CBS, perdón. CBS, porque CBS ha inaugurado como un servicio así de online también ahí en Estados Unidos que la gente tiene que pagar por él. Y entonces el cebo está siendo como esta serie. Echaron el primer capítulo, los dos primeros capítulos por la televisión y así la gente se apuntaba a su Netflix particular, digamos, que han hecho. Y creo que además incluso la temporada va a estar partida en dos porque ha tenido muchas dificultades durante la producción. Al principio el showrunner iba a ser Brian Fuller, que es el que hace American Gods, el que hace Aníbal, hizo varias series en el pasado. Pero bueno, lo echaron enseguida. Bueno, lo echaron, se fue para hacer American Gods, se supone. Diferencias creativas, tal. En los primeros episodios todavía sale su nombre. Y nada, sí, en los créditos sale y además yo creo que antes lo que tenía muy mal porque Brian Fuller está callado, no promociona nada, no puede aparecer. Que eso no significa que sea mal para la serie. Yo creo que es una serie, por lo que da a entender, que están bien atadas. O sea, no creo que haya locura de pronto nos olvidamos de lo que queremos plantear al principio y tiene buenas bases. Pero bueno, da un poquito de cosita, ¿no? Lo de ver que el showrunner, en la figura que se supone que va a encabezar esto, aquí se ha quitado de en medio a los pocos capítulos. Sí, pero bueno, de momento se nota lo contrario a Inhumanos, que han apostado por ella, que han puesto el dinero sobre... Joder, porque es que el primer capítulo tiene unas cosas que están al nivel de las películas, yo creo. La batalla de las naves es la polla. Hostia, sí. Que tú ves aparecer allí. Y el efecto de cuando aparecen las naves saliendo de la velocidad warp, ¿no? También queda muy chulo, que no se ve ahí como, sino que hacen pa, pa, pa, y queda genial, queda muy bien también. Sí, y sobre todo el efecto del espacio. Que se ve, quiero decir, bien hecho, de película con presupuesto. Que no es un chunguerío CGI ahí, venga, para adelante, ¿no? Creo que está muy bien. Claro. Es que es lo que decíais. Parece, con las películas nuevas de Star Trek, a mí me parece que es eso, que han sabido decir, vale, ahora las películas se hacen así. Tenemos que, por alguna parte, tenemos que parecernos a este tipo de películas de algún modo inteligente y se supieron reinventar. Y ahora con las series han sabido reinventar y hacer una serie más adecuada al modo en el que se ven ahora las series y al modo en el que se producen ahora las series. Eso, una trama larga, pero que además yo creo que se las van a apañar para meter tramas episódicas como de misiones así pequeñitas de la nave y tal. O sea que puede estar muy bien. Hay mucha gente criticándola sobre una serie de Star Trek sobre la guerra, pero si Star Trek... No va sobre esto. No va sobre la paz. Ay, Dios mío. Pero... Ay, Dios mío. Yo creo que el tema ese de la gente que ha imaginado un Star Trek que no ha existido nunca. Claro. Sin conflicto. A mí se me pone negro. Sí, sí. Como todo lo solucionaban hablando. Y una mierda, tú que has visto, tío. Ahí tenían el dedito siempre encima de los torpedos. Claro. Por cualquier cosa. Sin conflicto. No sé, pero... Sin conflicto no hay tramas. O sea, en ninguna historia. O sea, tiene que haber conflicto. Así que si no. Pero bueno, nadie. Con el tema de, lo dije ya, el peor enemigo de Star Trek es el fan de Star Trek, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues ya llegamos casi al final, ya que se nos está haciendo bastante tarde y mañana quiere trabajar. Antes de nada, pues hombre, obviamente darle las gracias aquí a José y a Pablo, que se han animado a grabar con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. Sí, sí, no, yo encantado, además, cuando queráis, siempre que grabemos tempranito, yo estoy disponible. Muy bien, y de paso aprovechamos ya por fin para contar que, bueno, que en el programa número 100 vamos a hacer un concurso. Aquí ha habido varias editoriales que se han enrollado bastante, pues Fandogamia, Aleta, bueno, hay varias que se han enrollado y ya nos ha enviado bastantes cositas que vamos a sortear. De hecho, el primer premio es un lote de cómics, es una colección. No, todavía no vamos a decir cuál, pero es una colección que ha recibido bastantes premios. Toda la colección entera la vamos a sortear. Está valorado todo en 90 euros. O sea, para que veáis, pedazo de primer premio, amigos. Sí. Y simplemente, para poder participar, tenéis que responder a una pregunta. ¿Qué, cuál es, Geray? A ver. La pregunta es que relacionada con los superhéroes y básicamente que de qué superhéroe... ¿Con qué superhéroes nos relacionan, no? Exacto, sí. ¿Con qué superhéroes aquí a los tres miembros del programa nos relacionan? Pero tenéis que hacerlo con un poquito de gracia. O sea, no vale decir, pues yo qué sé, pues Geray, Superman, y Sebas, pues Batman. No. Echar un poco de chicha, echar un poco de cara, explicarlo, ser graciosos, ser ingeniosos. A mí las respuestas con monosílabos no me molan. O sea, hay que hacerlo un poquito más elaborado. Y la mejor respuesta, pues se lo lleva. animaos a concursar, o sea, tenéis de plazo desde ya, exactamente desde que oigáis esto hasta el programa 100, tenéis tres programas de por medio, o sea, es abrir un correo, poner nuestra dirección, poner vuestro texto, y ya estáis dentro, amigos. Hay hasta cuatro premios, así que, a nada que participéis, os va a tocar sí o sí. Os estamos avisando con tiempo. Os estamos avisando con tiempo. Y los premios, cuando os vayáis enterando, vais a flipar porque hemos flipado nosotros también. Sí, sí, yo con lo de Aleta me he quedado picueto. O sea, no digo más. Completamente picueto. A vosotros dos también animaros a participar, chicos. También podéis participar. Bien, bien. Yo pensaba que, los colaboradores no podíamos por sitio del tongo, pero no, estupendo. Sí, sí. No, también podéis participar. Espero que no sean, si justo sois los más ingeniosos, pues no siento, amigos. Es que habéis ganado vosotros, es que no tiene más. Por eso animo a los oyentes, pues que intenten ser más ingeniosos todavía y que participen. Pues muy bien, pues como siempre nos podéis escuchar en Dos Frikis Un Murciano. Repito, como siempre nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, en nuestro canal de iVoox, en nuestro blog o en Twitter @2F1M. Y con esto y un bizcocho, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.